sobre la hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frame. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. Yo, ¿me equivoco o este monitor es nuevo? Me estás cargando. Manuco, ¿es nuevo este monitor? No estoy... ¿En condiciones? No suelo estar acá, así que vení, la verdad vení, no... Me parece más grande. No. ¿No es nuevo? No, capaz anda ahora, capaz funciona, pero por eso veo, te sorprende. Lo veo prístino, lo veo, mirá qué lindo que está. Sí, no, yo... pero es el mismo de siempre, mira, tiene la misma mugre atrás. Sí, bueno, entonces no. Mirá. Pero... Ay, qué ¿viste? Bueno, entonces es el mismo. Lo cierto es que, como dice Nati, por lo menos anda. Por lo menos funciona. Sí, por lo menos prendés la compu y algo se ve. Hablando de ver. Ah, mirá la gacetilla, qué lindo. Che, estoy re contento. Estás sorprendido, Mauro. Sí, estoy re contento. Esto me encanta. Me encanta esto. Me encanta llegar a la radio. Mirá, anda el auricular. El cable es largo. Sí. Yo con el cable estoy un poco como una correa, ¿viste? Sí, esperá, por pero, tu pelo, Manu. Sí. Hagamos una cosa, mira, porque por una cuestión, a lo mejor si lo enchufas allá, sí, mira. Yo te saco este acá, pongo este otro acá. A ver cómo estamos ahí. Ahí estás un poquito más, mejor. Vení más cerca. Arrima. Sí. Porque todavía eso no lo, el suplemento de cable para el auricular todavía no llegó. Spolsky, por favor, un poquito más largo el cable. No estaría mal. O, porque ya se pelearon, ¿no? Sí, también peleado. Sí, agradecer que te funciona también sí, eso, funciona, el auricular. Sí, yo me los bien. Puse y como me los puse quedaron. Qué lindo, qué lindo. Bueno, 4 minutos pasan de las 8, arrancamos de una manera bastante particular, como siempre, ya puteando porque no andan las cosas. Nuestra emisión sabatina aquí de Sobre la Hora no está del Frade, para variar, del Frade. Si a del Frade le tomáramos lista... No, ya quedó está, libre. Ya quedó libre, repitió. Sí, me dijo, estoy en Balnearia, me dijo. ¿A dónde? En Balnearia. Córdoba. En Córdoba, sí, ahí cerquita de Mar Chiquita. Una ciudad construida justamente en inmediaciones de la laguna de Mar Chiquita. Un lugar, un sitio realmente muy bello. No sé qué fue hacer ahí, Delfrade. Porque, repasemos, Delfrade tiene múltiples ocupaciones. Sí. Delfrade es militante, entonces va a cuanto lugar lo requieren. Sí. Es escritor. Escritor, periodista. Presenta sus libros, periodista. Escritor prolífico, como poco. Prolífico, tiene como 60 brolis, ¿sí? Así que también puede ser por esto. También es papá. Entonces, muy probablemente a veces tiene que ir a algún evento de sus hijas, alguna de sus dos bellas hijas, pero ha incorporado una nueva faceta a su vida. Es maratonista. Maratonista, es hincha de Central. Hincha de Central, o sea que es un tipo sumamente ocupado y cuando le queda un rato se hace una escapada para Buenos Aires y pasa y nos acompaña. No, macana, el negro, capaz que lo sacamos por teléfono. En un rato, no les quiero prometer porque generalmente suele tener el teléfono apagado los sábados a la mañana. Cuando nos dice llámeme, y clavado que lo apaga el guacho. Bueno, no importa, acá estamos. Y ustedes notarán que la voz de Corina se puso un poco más gruesa. ¿No? No es Corina, ¿no? La tengo acá, sentada, a ella, a Manuela, pero no es Corina. Es Manuco Rodríguez, que lo tengo de suplente acá. Porque Corina, ¿qué le pasó a Corina? Y está con bastante complicada de la voz, algo habla, sí. Más de lo que debería, sí, porque está bastante complicada de la voz. Se quedó mudista. Bueno, y vino igual a ser el aguante, claro. Está ahí la Cori, que no puede hablar. Yo sé de estos líderes, sé bien, y es más, soy de los que alguna vez fui recomendado por De Genaro para ir a unos fonoaudiólogos, o ahí medio raro. Me llevó una vez una fonoaudióloga acá en Córdoba, en Álvarez Tomás, acá cerca de la radio. Acá, sí, por el barrio. Y la mina me dijo, vine de parte de Víctor, ¿no? Sí, sí. Bueno, desvítase, me dijo. ¿Qué? Fonoaudióloga. Sí. ¿Estás seguro que era una fonoaudióloga? Entonces, yo le digo, mire que a mí el tema lo tengo acá en la garganta. Me dice, no, no, pero tenemos que hacer unos ejercicios de relajación, me dijo. Y yo dije, no. Genaro, Genaro, ¿dónde anduviste? ¿Qué es esto? Perdón, pero el de vista se por completo fue. No, bueno, o sea que no, el tema es que ella quería que yo trabajara las piernas, sobre todo. ¿Y te sacaste los pantalones? Sí, sí. Tenía igual unos pantaloncitos, como unos calzoncillos medio largos. Si hubiera traído el palomero, no me hubiera animado. No, pero, sí, pero, ¿y sabés qué me hizo boxer hacer? Me dijo, tomá. Y me dio una pelota de tenis. Sí. No, me dijo así, poné en el piso. Estaba descalzo yo y en el sillonca. Me dice, empezá a jugar con la pelotita de tenis, pisándola, digamos, con la planta del pie. Eso es porque tenés pie plano. Y la empecé a laburar, viste, así. Me hizo una teoría de que, fíjate, vas a ver, si la apretás alrededor de la parte de arriba del pie, en el pie está configurado el cuerpo humano. El pie, sí, sí, eso alguna vez lo he oído, que el pie es como un mapa del cuerpo entero, que hay, digamos, distintos puntos neurálgicos. Se conectan todas las... Que a vos te duele, no sé, el oído, y por ahí te hacen en el pie en tal, el tipo que sabe, o la mujer que sabe, más o menos, toca donde corresponde, y se te pasa. ¿Viste? Mirá, no lo sabía. Y bueno, y ahí más o menos fuimos saliendo. ¿Y funcionó? No, claramente. Pero infinitamente agradecido a Víctor, que siempre me da una mano con estas cosas. Tuve que crucé el planeta, vine de Avellaneda hasta Colegiales para que una mina me ponga en terlipe. Bueno, no importa. Está todo una bien. Pelotita de té. Bueno, acá estábamos, chicos, muchachos, haciendo lo que sabemos, o por lo menos lo que dicen que sabemos, y por eso cobramos de tanto en tanto alguna moneda. Hoy tenemos un programa de esos que te sugiero que no te pierdas, porque si sos habitante de la Ciudad de Buenos Aires o ingresás a la Ciudad de Buenos Aires todos los días por la zona norte, es decir, seguramente utilizás la autopista Ilia, te vas a enterar, o ya te enteraste, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso construir un muro, uh-huh, un muro perimetral, que lo que hace es separar la autopista de la cada vez más populosa, me pongo de pie y aplaudo a la presidenta, dijo alguna vez, Argentina crece, fíjense cómo están las villas, cada vez están mejor, dijo. Ven DirecTV. Es una fenómena. Bueno, separó con un muro la autopista y lo que va dentro de la autopista de todo lo que está del otro lado. Me hacía acordar una película que solían pasarla mucho en aquellas maratones cinematográficas, Hollywood en castellano, Sábado de Superacción, esa, sí, que llamaba Escape de Nueva York, que era en un futuro en el que, sí, todo necesariamente iba a estar mal. Era Kurt Russell, Ernest Borgnine, sí, y Lee Van Cleef, el de Maestro, sí, Ninja, donde ya la delincuencia en Nueva York había llegado a tal nivel que, en vez de meter presos a los delincuentes, amurallaban todo Nueva York, que era como una gran cárcel. Claro, ¿no? Claro. Esto me remitió de alguna manera a aquella película, bueno, ¿no? Bueno, películas como esa, que vos recordás, dieron pie a la aparición de personajes como Rudolph Giuliani, el mentor, claro, de lo que fue la tolerancia cero en Nueva York. O tolerancia selectiva, como le dicen. Exactamente, exactamente. Dije Giuliani, pero dije Rudolph, no es Pipón, no, quédense tranquilos. Ni Omar. Ni es Omar, no. Este era bravo, en serio, y fue un alcalde que tuvo Nueva York y que puso de alguna forma de manifiesto una política de control del delito bastante parecida a la que nosotros a veces solemos plantear como inadecuada, por no decir realmente una política de represión. Bueno, un hombre además que hoy creo que vive de alguna manera de darle charlas a estos popes de la mano dura autóctona, ¿no? Bueno, de hecho, quien se jactó de haberlo traído incluso a la Argentina ha sido Sergio Massa. Massa sí, lo estuvo entrevistando. Sí, Bloomberg, sí, en su momento creo que se entrevistó. Van como si fueran a la Meca y a que Giuliani le diga, no sé, hay que matarlos a todos. Mira, no, tenés que hacerlo así. No, mira, sé qué les dirá. Es bravo, es bravo. Bueno, de esto un poco se trata el planteo que le vamos a proponer en el primer tramo periodístico de nuestro programa, cuando en el ping-pong escuchemos voces relacionadas con esta decisión de separar la autopista Ilia de la Villa 31 y la 31 bis, que para los que somos habituales, digamos, transeúntes o automovilistas que circulamos por la zona, ha crecido mucho, y tal vez ese muro no solo tenga fines de una supuesta seguridad, sino también de alguna forma de impedir una visual que este diría la postal más inadecuada que tienen los gobiernos. No voy a decir el gobierno de Macri, los gobiernos, porque en definitiva una villa se constituye en determinado lugar y la responsabilidad no es solo del intendente del lugar. Hay un contexto que genera eso. La semana pasada, tal vez lo usamos, no sé, ustedes escucharon la polémica que se generó porque Víctor Hugo Morales, a la conveniencia para él, a criterio de él, que tenía vivir en una villa como la 31. Después lo explicó Víctor Hugo Morales e hizo una referencia que en general suele ser utilizada muy habitualmente para justificar el crecimiento de villas ubicadas en las zonas céntricas de los cascos urbanos, y es esta: si vos estás en la Villa 31, uh-huh, estás mucho más próximo de toda la actividad comercial que tiene la gran ciudad y te ahorrás en dinero y en tiempo el traslado en viaje cívico que deberías gastarte si vivieras, uh-huh, en el segundo o tercer cordón del conurbano. Esto es algo absolutamente lógico que no reviste ninguna discusión. No sé, qué sé yo, me pasó a mí cuando tuve que decidir con la posibilidad de comprar una casa a dónde irme a vivir. Si yo quería venirme a vivir a, no sé, a Palermo, a Colegiales o a Villa Urquiza, cercano a los lugares donde yo trabajo, el costo de una vivienda como la que terminé comprando en Sarandí era el doble. Claro. Y acá que hacías departamentito. Claro, con lo que yo compré una casa de cuatro ambientes y patio y parrilla en Sarandí, acá me compraba un dos ambientes. Sí, apretado. Como mucho. Sí. Apretado. Sí, sí. Crédito hipotecario de por medio, como quieras. Bueno, esa lógica, dentro de lo que es la posibilidad de una persona como yo que pudo comprar, que pudo acceder a la vivienda, acá en Buenos Aires, la gran mayoría no accede a la vivienda. Uh-huh. Y los que acceden de estas formas buscan esta identificación con la cercanía. Porque si yo tengo que alquilar algo en, te voy a decir, qué sé yo, vamos a pensar, Villa Fiorito, o tengo que alquilar algo en Gleu, que es ya tercer cordón del conurbano, hacia el sur, o en Malaber, para el otro lado, o en Virrey del Pino, para el oeste, tardo 2 horas para llegar a Buenos Aires. 2 horas y 2 horas en volver todos los días de tu vida. Exacto, sin demoras. O sea que te tomás, si te demoraste, son 5 horas del día que vos te... Entonces, bueno, la lógica de lo que plantea Víctor Hugo es, por eso hay mucha gente que prefiere venirse a las villas y por eso han crecido las villas como han crecido. Puedes discutirla o no. Lo cierto es que es una postal que a nadie le conviene. No, y el tema hace... hace no mucho había salido un artículo, ahora no recuerdo ahora el autor, pero que planteaba la diferencia entre las primeras villas que eran, digamos, una cuestión como de transición, en el tipo que recién llegaba de las provincias para buscarse algo, acá, un trabajo acá en Capital, en las provincias no había, entonces armaba 4 chapas para pasar el momento y después se iba. Ahora ya son grandes edificaciones, o sea, gente que está instalada ahí y que sus padres estuvieron allí y sus hijos seguramente estén ahí. Totalmente, totalmente. Y tenemos... De hecho, en el ping-pong, ahora cuando lo escuchemos, vamos a escuchar gente que vive allí y no hablan ya de villa, sino del barrio, ¿no? Uh-huh. Sí, hace mucho se está hablando de barrio. Sí, sí, no, bueno, villa. Para ellos es su barrio, ¿no? Uh-huh. Y está bien que así sea. Sí. Pensémoslo al revés. Esta supuesta, vos mencionás o hablás de casi una estratificación social, es decir, que aquella movilidad social ascendente de la que hablábamos en la Argentina del pleno empleo hace 40, 50 años, exacto, desapareció. Yo sería un poco aún más severo en la calificación. Yo diría que lo que se produjo más que una estratificación es un descenso, porque la trascendencia de generación a generación en condiciones iguales o peores no habla bien de la evolución, por más presupuestos o por más balanza de pago o por más situación económica próspera que exhiban los grandes números. Si vos tenés generación tras generación, y ya tenemos 3 al menos, que no pueden superar la línea de sus padres, o sea, de la generación anterior, en cuanto a capacidad o nivel educativo, en cuanto a capacidad y nivel socioeconómico, estamos hablando de una sociedad más que estratificada en caída, en descenso. Y uno comprende que esto pueda ocurrir en periodos en los cuales la situación forma parte claramente de una pendiente y de un deterioro con contexto internacional. pero no es tan difícil de explicar en los últimos 10 o 12 años en los que la Argentina ha tenido realmente niveles importantes de este crecimiento macroeconómico que se exhibe y que nadie discute, porque en definitiva nosotros, así como en los 90 no decíamos, no, mirá, nosotros no estamos diciendo que la Argentina no genera o que su balanza de pago puede ser más o menos favorable. Lo que estamos diciendo es que hay un deterioro en aquel entonces de la estructura del Estado y en este de la forma en la que ese crecimiento económico se vuelca hacia los sectores más vulnerables, que realmente está produciendo una situación difícil de sostener. Y esto en la Ciudad de Buenos Aires se ve mucho. Se ve mucho porque acá se marcan mucho más los contrastes. La pobreza, cuando está cercana a la opulencia, provoca esa imagen de contraste que te permite... Yo ayer, por ejemplo, me tomé... No es ningún trabajo, me tomé la tarde, en realidad, y me fui a caminar por la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando ahí vos podés apreciar el contraste con muchísima claridad, porque vos de ahí tenés... de la punta norte de la Reserva Ecológica tenés una vista de lo que es el comienzo de la Villa 31 y las grandes edificaciones de Puerto Madero, y las ves y podés hacer hasta una foto de ese contraste, y eso me parece que es tal vez la fotografía más manifiesta que al gobierno de Mauricio Macri y a los gobiernos en general no les gusta que la gente pueda sacar y registrar en su mente y en su memoria. La 31 es en el medio de la Ilia, o sea, es como un contraste evidente entre la opulencia de los tipos que pasan por una 4x4 que vienen de sus country de zona norte a trabajar a la city y la gente que está sobreviviendo como puede a la vera de esa autopista. Bueno, de esto vamos a hablar un rato largo, así que no me extiendo más en este momento. La semana pasada, una oyente, nos dijo, ¿por qué no se ocupan del tema de los bachilleratos populares? Nosotros tenemos, hay dos problemas acá. Andamos medio carente de tema, o tenemos una enorme voluntad de cumplir los deseos de los oyentes, pero hoy la producción preparó... Que no se endulcen tampoco y empiecen a llamar como quien pide un tema, entrevisten a... Yo quiero... ¿Qué pasa con Arjona? Te dice. Claro. Ojo que por ahí nos tiran ideas y nos producen hasta el programa, ¿eh? Nos sacan trabajo a nosotros, ojo. Mirá vos, tan difícil no va a ser. No se hagan los importantes. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de los bachilleratos populares. Van a estar aquí presentes unos compañeros. Van a estar aquí presentes, exactamente. En la última hora vamos a estar compartiendo el programa con distintas experiencias que tiene que ver con bachilleratos populares en la ciudad de Buenos Aires. Acá está. Va a estar viniendo Daniela Rodríguez, Matías Ferro y Ana Clara Frosio. Perfecto, que coordinan los bachilleratos populares de la CTA aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y hablando de coordinar, ¿qué trabajo tendrá la gente de Unidad Popular? Y seguramente ese trabajo, ¿de qué manera repercutirá en el nuestro? Porque en definitiva, luego de lo que ocurrió el sábado pasado, algo les anticipábamos, el sábado pasado se proclamó finalmente la candidatura de Víctor de Genaro como presidente de la Nación para las elecciones del año que viene. Y de esto hemos preparado un informe, porque allí estuvo trabajando el equipo de producción de Cuerpo Presente, estuvo Corina y laburó bastante, así que en un rato vamos a escuchar también un material informativo al respecto. Y bueno, claro, por supuesto, episodios y fechas que nos parece importante conmemorar. El otro día mi hijo me decía, Ariel, ustedes lo conocen, me dice, ¿cuánto pasó ya de lo de López? Y claro, hicimos una memoria y dije, 8 años pasa, 8 años de la desaparición de Jorge Julio López, y prácticamente no demasiado para esclarecer o en términos de esclarecimiento respecto de lo que pudo ocurrir con este testigo clave en la causa que se llevaba a cabo en los tribunales platenses y que tenía en el banquillo de los acusados ni más ni menos que al sanguinario comisario Checolás. La desaparición de Jorge Julio López es una de las máculas que tiene indudablemente este periodo democrático, y nos vamos a referir a este tema también en el programa de hoy. Un día que en el que deberíamos estar recordando quizá el 18 de septiembre como un día histórico por ser la primera vez en, digamos, o sea, el primer fallo que hubo en los juicios reabiertos tras el 2003. Sin embargo, bueno, estamos marchando por la aparición con vida de Jorge Julio López. ¿No? Y también uno de los temas de esta semana, a ver, en realidad ya viene siendo tema hace bastante, pero esta semana terminó de concretarse la aprobación de este plexo, este cúmulo de nueva legislación, de leyes que el gobierno nacional impulsó en el Congreso de la Nación, en donde, ¿cuál es la mascarada? Es la defensa del consumidor, la protección a partir de una nueva ley de abastecimiento, de una modificatoria de la ley de abastecimiento existente, de los abusos de los grandes grupos económicos, algo que sentimos todos los días. Con o sin vaselina, creo que todos nos pasa a cotidiano que vemos cómo compañías de celulares, entidades bancarias, compañías de servicios públicos, que sea como el gas, EDESUR, EDENOR, EDELAB, se abusan de nosotros, incluso las compañías que se dedican a la producción de, ya no de servicios, sino de bienes también, porque nos ocurre a cotidiano que tenemos inconvenientes con los precios en los supermercados y nadie nos explica de qué manera se constituyen las cadenas de valor y por qué se terminan cobrando precios en góndola realmente abusivos en relación a los costos de producción. Bueno, de todo esto decían que esta modificatoria de la ley de abastecimiento nos iba a proteger. Hoy vamos a escuchar el testimonio de Claudio Lozano, que participó activamente en el debate parlamentario, porque esto no es tan como, una vez más, como nos lo ha presentado sobre todo la bancada oficialista y la gente ligada al gobierno nacional. Tenemos un programa muy, muy completo por delante. El equipo de producción se encarga siempre de que el nivel de desinformación que padezco quede prácticamente disimulado. Así que sí, pueden darse por convencidos que al cabo de estas 3 horas van a salir con la sensación, che, qué buen programa, que es este, la verdad, qué bien, cómo sabe este pibe Federico. Y en realidad yo no hago demasiado, yo me siento acá y les cuento todo lo que trabajan mis compañeros a lo largo de la semana. A pesar de esto, los escuchamos y tenemos un par de vías para poder comunicarse con nosotros, que son el 4010-7158 o 4010-7121. Si estuviera el Frade, acá vendría la parte de, bueno, la consigna, y nunca le dan pelota, ustedes se dan cuenta que yo tengo que denunciarlo. El Frade tiene unas consignas tan retorcidas que son muy gente, retorcidas, sí. Dice, no, yo a 173 pensaba... años. Claro. De la primera muela del juicio que le salió a Mariano Moreno. ¿Usted piensa que la dentadura, viste, no? No, claro, yo pensaba, estamos, como decía el Sogaray, hoy estamos pasando el invierno, es el último día. Cierto, el último sábado de invierno. Y pues mañana comienza la primavera. Quisiera preguntarle a los oyentes por recuerdos o vivencias de primavera, ¿no? Me parece, mira qué lindo. Vos veterana, ¿eh? O usted veterano, porque sabemos que. No, veterano. ¿Por qué veterano? La audiencia de este programa. No, hay gente más joven también, de 60. Desafío. Si hay uno menor de 50 años escuchándonos, que llame, yo le regalo una picada. Yo me encargo, yo le corto el salame, el queso. 50, mirá lo que te digo, no te dije 40, 50. Sí, que acredite que sea menor de 50 años. Los menores de 50 años que llamen y yo me encargo, les preparo una picada para el mediodía, ¿eh? Me encargo yo personalmente. No importa, pero está bien lo del 21 de septiembre. Un picnic. Quizá músicas que le recuerden a las primaveras, a los picnics, los fogones, todas esas cosas. Por supuesto, la producción debe haber preparado toda una secuencia musical para evocar. Sí, un fogón preparado. Te está esperando acá afuera. Pero, ¿cuál era tu lugar de picnic del 21 de septiembre? Y mira, de muy chico, yo soy de La Plata, sí. También, La República de los Niños, sí. Era, y después El Bosque, ¿no? El Bosque. Claro. El Bosque de La Plata, ahí donde están... Pero no, el Parque Pereira, ¿no? ¿No iban al Parque Pereira? No, Parque Pereira no tanto, eso por ahí más la gente de Citibel, Villa Elisa, Hudson... no, el de La Plata era más... Más El Bosque. Más El Bosque, claro. Algo que yo todavía encontré por Facebook... de unos compañeros de la facultad de periodismo, a ver si lo engancho. Pero sí, el mío era el Parque Pereira. Yo, como buen bonaerense, era el Parque Pereira. Que ahí hacían los picnic la gente del PCR. Claro, también, también. Estaban las ferifiestas del PC que se hacían aquí en los bosques de Palermo, generalmente también para esta época. Bueno, ¿qué recuerdo tenés del 21 de septiembre? El que se te ocurre. Por ahí perdiste la telita ese día. ¿Eh? ¡Epa! Ah. Por ahí no es tan bueno el recuerdo que tenés. Por ahí te rompe. No. ¿Pero por qué? Es un animal. ¿Por qué? A lo mejor hay mucho recuerdo feliz. No, seguramente mucho. De ese momento. Pasó, pero no lo digas así. Por ejemplo, mi papá y mi mamá se casaron un 21 de septiembre. O sea que cuando se avecina la primavera, mi mamá se acuerda de su amor y de lo que fue aquella jornada tan gloriosa en la que se casaron. ¿Qué te pasó un 21 de septiembre? El recuerdo que tengo típico de 21 de septiembre es que llueve. Llueve, bien. Yo ahora, justo mañana, tengo asado con una gente amiga. Tengo y asado, qué lindo. Estuve chequeando, mañana va a haber un ancho de velo, ¿no? Mañana va a estar hermoso. Va a estar hermoso, sí. Pero por lo general siempre el 21... Siempre llueve, o sea, cuando me decías dónde iba de picnic, no, por lo general... Planeábamos el picnic al bosque, que no se hacía porque se caía a pedazos el cielo. Lo tiró. Yo me iba al Parque Domínico, como Gran Avellaneda. Me iba a ir a pasar a tomar Parque Domínico, ¿cuál es? ¿El que se ve desde las vías del tren? Sí, señor. Claro. Sí, un campo de deportes. Hay una pista hasta para patinar, me acuerdo que patinábamos. Muy bien, qué bonito. Sí. Bueno, chicos, chicas, por favor, les pido, viene la hora que es. Vamos a escuchar un tango. 4010-7158, 4010-7121. ¿Qué hiciste un 21 de septiembre que hoy recordás con cariño? Bebeta de mi barrio, papa papusa, que andas paseando en auto con un bacán, que te has cortado el pelo como se usa y que te lo has teñido color champán, que en los peringundines donde habla el fuelle bailas luciendo cortes de cotillón. Y a las milongueritas pa' darle rique, al irte con tu camba batís alón. Hoy tus pocas primaveras te hacen soñar en la vida, y en la ronda pervertida del nocturno jarangón pensas en aristocracias y derrochas tus abriles, pobre mina que entre giles te sentís mimi pinzón. Pensá, pobre pebeta, papa papusa, que tu belleza un día se esfumará y que como las flores que se marchitan tus locas ilusiones, se morirán el miche que te mima con sus morlacos. El día menos pensado se aburrirá y entonces, como tantas flores de fango, irás por esas calles a mendigar. Triunfas porque sos apenas embrión de carne cansada, y porque tu carcajada es dulce modulación. Cuando implacables los años te inyecten sus amarguras, ya verás que tus locuras fueron pompas de jabón. Mirá qué dato me aporta Manuco. La composición musical de este tango perteneció a Roberto Goyeneche, padre. Porque claramente este es un tango que debe ser del... Lo cantaba Gardel. Lo cantaba Gardel, debe ser del 27, 28, me imagino yo. Pompas de jabón se llama, en una brillante interpretación de la Goyeneche con tetas, Adriana Varela. ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Y también agradecer al señor jefe de gobierno la invitación que me formulara a participar de esta inauguración junto a todos ustedes, y que es en beneficio de todos los miles y miles de automovilistas que a diario transitan por esta bendita ciudad. Y con nuestro equipo, cuando pensamos un proyecto, siempre nos preguntamos dos cosas: ¿para quién lo estamos haciendo? Y si sirve o no para que la gente viva mejor. Usted no sabe lo que significa para toda la gente que todos los días hace este trayecto saber que a partir de esta tarde, ya esta tarde, van a recibir un alivio y un montón de tiempo recuperado, que a lo largo del año pueden ser hasta días, que recuperan días para estar con sus afectos, para disponer libremente, si estudiar, si trabajar, si dedicarse a lo que sea. Es libertad pura para que esa gente pueda decidir qué hace con ese tiempo que está ganando. Qué lindo que es. Aparte, qué cheto que es para hablar. Me encanta lo cheto que es para hablar. Ahí lo escuchábamos a Mauricio Macri y a Cristina Fernández. Todos recordamos aquella foto de en junio de este año, cuando se inauguró la prolongación de la autopista Ilia, donde fue la foto, el consenso, los políticos tienen que hacer eso, juntarse y trabajar para la gente. Que fue la expectativa por el gran encuentro. El gran encuentro, Macri, exactamente. La foto que fue tapa de Clarín y Página 12, estábamos todos contentos. Y lo escuchábamos al jefe de gobierno de la ciudad hablando de esto es libertad pura, lo escuchábamos recién, para los automovilistas, marcaba bien, ¿no? Para aquellos que pueden estudiar, trabajar, disponer para el ocio de su tiempo, sí, cosa sí, que ¿no? con la que uno está de acuerdo también, sí, ¿no? No vamos a agarrarnosla contra los automovilistas. El tema es que parece que la libertad no es la misma, o al menos no en apariencia, para la gente de los habitantes de la Villa 31, lindera a la autopista. Ilia, que la autopista además divide el barrio, la villa. En bis y 31 y 31 bis, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Nosotros, el ping-pong de cada semana, estuvimos hablando con distintos referentes de allí, del barrio, de la Villa 31, para ver, un poco la opinión. Vamos a empezar escuchando a Franco Armando. Hablamos con él la semana pasada, ¿no? También habíamos estado hablando, ya menos de una semana tenemos que volver a hablar con él, que nos cuenta un poco, qué implica para la gente de allí, de la Villa 31, esto, ¿no? En su vida cotidiana. Esto viene pasando hace, no es de ahora, es hace mucho tiempo. Digamos, esto de vivir cercando al villero ya es de vieja data. Nosotros desde muy chiquito nos acostumbramos a que en nuestros límites no solo conviva la policía, sino la prefectura y la gendarmería, sino que también las rejas. Es una política que no viene del macrismo, sino que ya viene de mucho antes. El tema principal que tiene que ver, porque se está hablando en los medios, es porque en la autopista Ilia, que es la autopista que viene de zona norte o del centro para zona norte, limita con una, como que parte al medio, una parte del barrio. Y en esa, la construcción de nuestro barrio está cada vez más alta, y entonces como que de alguna manera eso molesta a la autopista, entonces hacen como un cerco cada vez más alto para que el villero no pueda cruzar del otro lado. No hay puentes peatonales, no hay cruce, entonces de alguna manera tienen que cruzar los vecinos de un lado para el otro lado. Si no, tienen que dar todo una serie de vueltas que es muy largo. Y eso afecta al normal funcionamiento del barrio, porque uno no puede cruzar de un lado para el otro, porque no hay un puente peatonal, no hay cruces, entonces muchos de los vecinos tienen que cruzar por la autopista cuando no hay nadie, y cruzan arriesgando muchas veces su vida, pero porque no está previsto otras maneras de comunicación, porque la autopista corta al barrio por la mitad. Vos sabés que yo no sé si todo les pasó. ¿Alguno de ustedes conoce la Villa 31? Pero no que la conoce desde arriba. La caminaron. Y se lo pregunto a los oyentes también. La Villa 31 debe ser uno de los sitios más cosmopolita que conocí en mi vida. Yo la conozco bien. Tengo dos amigos que viven ahí. Al margen de mi trabajo, al que me obligó a llevar a veces a las cámaras a lugares a donde en general trato de no hacerlo, pero a veces el laburo te obliga. En general las cámaras, cuando van a buscar un costado oscuro de la villa. Un par de veces lo hice. Las otras 14 o 15 que lo debo haber hecho, lo hice para mostrar lo que me parece importante destacar, que son los niveles de organización popular que tienen. Y es realmente digno de ser destacado eso. Uno ve en estos barrios, en estas barriadas populares, lazos solidarios muy fuertes, construidos seguramente desde la necesidad, desde la imposibilidad de resolver de manera individual, pero que muestran y son un verdadero ejemplo de construcción ciudadana. Hay, recién lo comentábamos con Manuel, hay hoy, por ejemplo, en la señal de Noticias TN, un programa que lo que pretende es mostrar desde el lugar de donde surge la información básica el devenir cotidiano de la villa. Pero es tan estigmatizante el planteo que hasta la propuesta que hace, nominativa, es fuerte. Esta es mi villa, se llama el programa. Lo conduce Julio Bazán, que es como el Gagliardi de los periodistas. El mobilero eterno, además. Claro, pero además es el que le pone, para que no lo ubica al negro Bazán, es ese que le pone poesía absolutamente. Lacrimógeno. Lo mandan a cubrir un asalto y el tipo te habla y te busca, que la nena, que la luz que le caía, siempre trata de buscar la emoción fácil. Fue el que estuvo cuando se eligió a Francisco, claro, que empezó a gritar, sí, y se emocionó. A lo grito. Bueno, sí. Ese conduce esta es mi villa y recorre, por supuesto, de manera planificada. Sí, y que son además esa forma de mostrarlas casi como si fuera, no sé, la National Geographic mostrándote a los pigmeos. Sí, en un detalle bastante, bastante morboso, por cierto. Bueno, sigamos con los testimonios que están bastante interesantes. Bien, Juan Domingo Romero es director de Radio El Milenio, que funciona allí en la Villa 31, y esto opinaba al respecto. La verdad que estábamos hablando, ¿no?, con los vecinos, que seguimos en el tiempo de la dictadura, porque en el tiempo de la dictadura es lo mismo que hicieron con la ciudad oculta, y hoy por hoy lo que pretenden hacer es con la Villa 31. La Villa 31 fue noticia en estos días porque el señor Víctor Hugo le dio todo como que se vivía perfecto la Villa 31, y ahora esto es para que se vea de que no se vive tan perfecto, si hoy por hoy quieren avasallar los derechos de los ciudadanos comunes, los pobres, los marginados, y vos fíjate que están haciendo todo una forma de jaula alrededor de la Villa 31. Bien, escuchábamos allí entonces a Juan Domingo Romero contando un poco cómo están enjaulando la villa, un poco esta referencia que hacíamos al principio de aquella película. ¿Cómo se sienten los vecinos? Ellos mismos dicen, nos están enjaulando. Va a ser un muro de más de 2 metros construido en hormigón y metal. Exacto, ¿no? Y con esto, además de que no hay puentes peatonales y que a veces los vecinos necesitan cruzar de una, claro, parte al otro del barrio, y lo hacían antes mandándose por autopista. Que también es inseguro, ¿eh? Ojo. Con todo el riesgo que eso implica. Sí. Con todo el riesgo que eso implica. Pablo Espataro es el secretario adjunto de la CTA, de la Central de los Trabajadores de la Argentina, la sección Capital Federal, y lo que nos planteaba de alguna manera es cómo este muro, más que el muro en sí, lo que es la materialización de una conciencia estigmatizante que va más allá de Macri, más allá de los gobiernos, que existe en general en la sociedad. Lo escuchamos. Nosotros, desgraciadamente, lo que vemos es una continuidad de un pensamiento que es excluyente, un pensamiento que pone en el otro una connotación negativa, que pone en el otro que se quiere separar, que se quiere invisibilizar, una cuestión de verlo como alguien que es peligroso, ¿no? O sea, lo que me contás ahora de la de la Villa 31, este muro que están armando, también existe una continuidad en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad oculta, como mal la llaman. Fue un muro que intentó poner la dictadura ahí por el barrio de Lugano, ¿no? Sobre la calle Eva Perón. Y también se quiere volver invisible a aquel que no se quiere reconocer como tal, ¿no? Y nosotros lo que peleamos es que todos los que habitamos la ciudad de Buenos Aires tenemos el mismo derecho a vivir en ella. Era Pablo Espataro, secretario general adjunto de la Central de los Trabajadores de la Argentina de Capital. ¿Qué les pasa a ustedes? Se lo pregunto a los oyentes interpelándolos, ¿no? ¿Qué les pasa cuando escuchan esto? Me interesa la mirada, pero no solo de aquel que a lo mejor tiene una postura ideológica. Realmente, sacá lo más visceral que te surja, porque en definitiva, también nosotros, como ciudadanos, muchas veces, hoy veníamos hablando de algo de eso con Natalia, tenemos zonas oscuras hasta en nuestros pensamientos respecto de lo que significa la pobreza, respecto de cómo esa pobreza puede incidir en nuestra cotidianeidad. Me acuerdo de aquella canción de Serrat, Disculpe el Señor. Disculpe el Señor, sí. Donde refería a cierto temor que los sectores más aristocráticos, no tal vez las clases medias, tienen sobre esta idea de que algún día los pobres se abalancen sobre nuestras propiedades, ¿no? Y se nos vengan. Tal vez ese concepto que hay cuando vos te vas a vivir a un country. Me acuerdo, en tiempos de 2001, la idea de irse a vivir a un country suponía la posibilidad de guarecerse de las avalanchas de negro y de pobre que se iban a comer las riquezas de los aristócratas, ¿no? Sí, que un poco esta idea de los delincuentes son ellos, pero los que estamos entre rejas somos nosotras. Exacto. Bueno, pareciera que el jefe de gobierno de la ciudad ha escuchado esto y está poniendo la reja a los supuestos delincuentes, que la excusa de alguna manera es la seguridad, no la seguridad del tipo que por ahí tiene que cruzar por el medio de la autopista, que es un delirio, y que esa inseguridad o ese riesgo que corre se soluciona poniendo un puente peatonal, un paso subterráneo, sino la seguridad del automovilista, de los supuestos robos que hay en la autopista. ¿Qué nos cuenta Franco Armando, que es integrante de la Central de los Trabajadores de la Argentina y que vive allí en la Villa 21? Que esta es una excusa que ni siquiera, para quienes quieren justificar el muro, ni siquiera es tal. Lo escuchamos. No son muchos los casos de robo de la autopista, son muy pocos. Eso últimamente ya ni estaba pasando, porque tanto el control de la policía con las cámaras y la presencia de policía, eso ya no estaba ocurriendo hace mucho. Yo creo que tiene que ver nada más para hacer un... Como está en boga el tema de la inseguridad en este momento, entonces hay que hacer un shock mediático, tomar alguna medida para que se vea qué se está haciendo. Siempre es el mismo discurso, digamos, el progresismo o falso progresismo, que dice, no, pero hay mucha gente que trabaja, pero en realidad vos estás tomando una medida que afecta a la mayoría del barrio. Y, digamos, los únicos perjudicados es esa mayoría. No se encarcela, ni se persigue, no se mete preso aquel que roba. Eso también lo sufrimos todos. Al que roba, el narcotráfico, me parece que hay problemas mucho más que tienen que ver con mayor gravedad que poner una reja antivandálica, como le dice. Quisiera saber cuánto sale esa reja para ver cuántas vacunas o cómo podríamos mejorar el centro de salud del barrio, que está colapsado. Este muro, alguna de las cosas que escuchábamos, que este muro no es nuevo, en realidad ya había de alguna manera un... Había un enrejado. Un enrejado no, y una diferenciación con la presencia de gendarmería, de prefectura, de fuerzas de seguridad cuya función es proteger las fronteras, no estar haciendo patrullaje interno. ¿Esto de alguna manera marca una frontera dentro de la ciudad? Es un muro más, ¿no? Lamentablemente se suman al muro que quiso construir Pose y a los muros que cotidianamente construyen las fuerzas de seguridad en todas las barriadas de la ciudad de Buenos Aires. Y no solamente me refiero a la policía metropolitana y a la federal, sino a la prefectura y a la gendarmería, ¿no? Nos debería llamar a la reflexión, como fuerzas de seguridad que tienen que estar cuidando las fronteras, ¿cuáles son las nuevas fronteras que se quieren construir para que la gendarmería esté con tanta presencia en los barrios. Nosotros queremos una ciudad que esté mucho más integrada entre los distintos barrios que la componen, ¿no? Y bueno, y esos muros existen en el imaginario de muchas de las personas que viven en la ciudad, y también existen por parte del poder político, que como en este caso puso una reja, pero también como otras administraciones también, que con las fuerzas de seguridad arman verdaderas cárceles a cielo abierto. Desde la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras, lo repudiamos. Nosotros creemos que eso hace muy mal. Nosotros queremos una ciudad que sea inclusiva, queremos una ciudad que sea integrada, una ciudad donde pueda contemplar las diferentes culturas que convivan en ella, y creemos que este tipo de medidas no ayudan en nada. Era Pablo Spataro, secretario general adjunto de la Central de los Trabajadores de la Argentina, sección capital federal, uh-huh. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sería ahora. Vamos a escucharlo ahora, Spataro, nuevamente, profundizando un poco lo que decía recién, y cómo lo que se está haciendo es construir guetos. Son verdaderos guetos los que están conformando, desde el imaginario social que quieren construir hasta, en términos concretos, de ponerte la fuerza de seguridad para que no salgas del barrio, ¿no? Lo que se busca es que la gente resuelva todo en el barrio, y después cuando muchas vecinas salen de sus propias barriadas hacia otras partes de la ciudad de Buenos Aires, también se los estigmatiza, ¿no? Se los estigmatiza a la hora de buscar un trabajo, se los estigmatiza a la hora de poder acceder a un montón de ofertas culturales que tiene la ciudad de Buenos Aires, se los estigmatiza también a los pibes a la hora del desarrollo en el sistema educativo, en las propias aulas, porque muchas veces son nuestros pibes, nuestras pibas que tienen muchas menos oportunidades, y lamentablemente la escuela no contempla esa desigualdad para poder transformar el aula en un espacio donde poder igualar justamente las desigualdades que cada familia tiene. Así que el estigma hacia los vecinos de los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires es algo permanente a lo largo de la historia y en la cotidianidad de la gente que vive ahí. Mismo también para acceder al sistema de salud, ¿no? Es claro que a Macri no le interesa mantener los hospitales en buen estado, porque sabe que a los hospitales van los pobres y que la clase media y la clase alta va a las obras sociales o a las prepagas, pero los que habitan los hospitales es la gente más humilde. Desgraciadamente tenemos que convivir con todos este tipo de situaciones, y lo que nosotros estamos tratando de empujar es de poder ir conformando una mirada mucho más inclusiva para también ir ganando en el imaginario social que se puede vivir de otra manera. Y hablando justamente de inclusión, la corriente villera independiente también dio su testimonio sobre este muro, y hay una frase que me llamó mucho la atención, que es que dicen que los robos y los hechos de violencia, por supuesto, ocurren en todos lados, no solamente en la villa, y que esto es una total discriminación. Construir el muro para ellos representa que los negros villeros son los que delinquen. Sí, sí, exacto. Además, a ver, también los robos se dan adentro del barrio, los hechos de delito, que lo escuchábamos igual a Franco Armando, que decía que no son tantos, ¿no? Que hay una cuestión, claro, más de mostrar que se hace de un shock mediático, lo decía así, que es lo que realmente se está previniendo o se está haciendo. Vamos a cerrar el ping-pong con Franco Armando nuevamente, planteando un poco sobre cómo, en función de esto también, de lo que sea vistoso, de cómo se trabaja en las villas en función del marketing y qué es lo que realmente hace falta. No se invierte porque yo creo que no vale la pena invertir, al modo de pensar de ellos, ¿no? En lo que se invierte en el barrio, muchos creen que porque ahora en la Villa 31 hay dos o tres canchas que tienen césped sintético y no tiene una salita de primeros auxilios de primer nivel, uno piensa que el villero puede jugar a la pelota pero no se puede atender en el centro de salud, o está colapsado el centro de salud. Hay distintas políticas de cómo el gobierno coopta ciertas voluntades. Uno piensa, ¿no?, que por ahí el con Ibarra, que en su momento nacieron los punteros en los barrios, en las villas, en nuestras villas de capital, y que el que le dio el poder institucional a esos punteros fue el macrismo, digamos, con las cooperativas, con la obra pública, con el maquillaje, lo que le decimos en el barrio, con lo que se hace en obra pública, que es todo maquillaje. ¿O pensás que nuestras casas las pintan de colores, pero seguís teniendo el mismo problema de cloaca, seguís teniendo problemas de salud, de infraestructura, de luz, corte de agua? Entonces hay un montón de problemas que tienen que ver con problemas estructurales de nuestro barrio, que por eso el macrismo pone una reja para que no vean, o ponen un muro para que no se vea la pobreza, o que sea todo cada vez más, se vive cercando al villero de alguna u otra manera, y eso va a terminar siendo un gueto, ya es un gueto. Amigo Charlie García haciendo uno de sus temas, el de Click y el moderno, siguen pegando abajo. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Querés la corpo? Me dice Corina. ¿Cómo se vino abajo? Y me trae Clarín. La contratapa de Clarín. A ver, ¿qué tiene? ¿Sabes hace cuánto que no leo Clarín? Pues, históricamente fue la mejor en humor gráfico, era. Sí, déjame decirte, en papel, porque toda la mañana uno peina las web de todos los diarios para más o menos fijarse en qué está parándose cada uno, pero en papel, bueno, está bien, los domingos en la otra radio, que siempre están los diarios ahí, le pego una espiada, pero es tan berreta lo que publican. El Canillita va más a lo de López que a lo de Spolky. Increíble. A ver, advierten que el 40% de la población está al borde de la pobreza. Es genial. Está al borde de la pobreza. Lo dice un trabajo del Banco Mundial. Bien. Está bien. En cual otorgó un crédito al país. Tiquitín, tiquitín. Disputa en la justicia por la libertad del motochorro. Ah, mirá. ¿Vieron ese, esa imagen? Terrible. ¿No? Sí. La imagen del muchacho este que estaba asaltando al turista. Y la cantidad de parodias que salieron a partir de eso. Hay un Facebook que se llama Dame la mochila. Ah, no, mira. Incluso hay gente que ha buscado el por la patente. Sí. Ponen el nombre del tipo, la patente, lo buscaron en todos Facebook, los datos, de la dirección, foto de él con la familia. Que uno, a ver, lo que dice, ponen los datos, y si la moto fuera también robada, estás escrachando a alguien, digo, creo que escrachar así de última no es lo que da, pero mirá qué curioso, esto es análisis semiótica 1. A ver, vos tenés acá dos noticias que remiten a la cuestión de las armas. La disputa en la justicia por la libertad del motochorro, este tipo que exhibió un arma para robar a un turista. Sí. Indudablemente acá, de hecho en la imagen, lo que más llama la atención es cómo el tipo exhibe el chumbo que tenía. Y otra noticia que dice, un padre sacó un arma en una reunión escolar. Ajá. Fue en Mataderos, lo llamaron por las bajas notas de su hijo. En la base de la tapa de Clarín, esto está en tapa de Clarín, dice... Tendencia entre jóvenes. Los polígonos de tiro suman público y son una moda antiestrés. Dice, los que van para regajarse más que por deporte o por la inseguridad, ya suman un 20% de los que practican tiro. Charlon Heston vive. Entonces, de alguna forma vos estás dando cuenta de un fenómeno, supuesto fenómeno social, porque elaborás seguramente una estadística al voleo, fuiste a dos polígonos de tiro y dices, che, y más o menos acá como conozco, me dedico a esto hace 28 años, en general, che, necesito cuantificar el fenómeno, te dice el tipo, te dice el periodista más serio, ¿podemos cuantificar el fenómeno? ¿Cuánta gente viene acá? Y más o menos 10 tipos por semana. ¿Cuánto vienen por antiestrés? Y dos, bueno, el 20%. Claro. Bueno, hubo un copete esta semana, pero era en la versión televisiva de este medio, sobre ganancias, que decía, ganancias alcanza el 20% de los trabajadores, a uno de cada cinco, antes alcanzaba el 20%. Balbuceos editoriales, los oyentes, sobre la hora. ¿Cómo tocan campana? ¿Cómo tocan campana? Mirá, el guachito este de tenerle fe al gordo, ya lo voy a agarrar un día. Me dice, tengo 46, me dice. Ahí está, toma. Che, ¿no hay un ruido raro acá? Sí, es mi computadora. Apáguela, porque ese ruido a mí me rompe los quinoa. No sé, entonces, si sale al aire, si no me saca, sí, sale al aire. Apague la computadora, ahí está. Ah, ahora sí. Tengo 46, dice. ¿Decís que soy el pendejo del grupo? Y sí, a ver, bueno, acá está lleno de pendejos, porque la verdad que este programa... se hace con toda gente sub 40 menos los conductores, dos de los conductores, del Frade y yo, que estamos arriba de los 46. 47 en mi caso, del Frade ya está por los 50, ¿no? 51. Pero el resto, ¿qué tienen? 30. Y 8. ¡Esa! 38, vos tenés 30. 29. Ustedes dos, 30. Sí, 30. 36. 35, 51. Bueno, son todos pendejos acá, así que no te hagas el pendejo, tenele fe al gordo, que además aporta, dice, con el villero apliquemos la lógica Ivo. Ah. Bomba y chao problema. Es más peligroso regalarle una UCI a Cut Salida o a Barreda, dice. Está bien la pregunta. Bueno, este era por Twitter. No sé qué tenemos a través de la línea telefónica. A través del 4010-7158 o 4010-7121 llegaron varios mensajes, como el de José de Caballito, que quiere saber dónde hallar el Fondo Monetario Internacional que hace alusión a la Argentina, dice. ¿Dónde qué? Hallar. Encontrar. El informe del fondo. Ah, el informe. Que hace alusión a la Argentina. Ah, es una linda pregunta. Yo suelo no leer ese tipo de materiales, pero Del Frade es un gran lector de esas cosas. Le vamos a preguntar, si no lo vamos a buscar. Mire, el señor Google todo lo sabe. Sí. Así que ahora le damos una respuesta. ¿Qué más? Alfredo de Rosario, que está pidiendo que no lo bardiemos más a Carlos, más que nada a vos, porque dice que va a piquetear la radio y que va a ir a tu casa a hacerte también un piquete. Esto ya lo estoy agregando yo, ¿no? Pero... come gato. La vida por Del Frade. Salino come gato. Sí, Del Frade, lo bancamos todo. Sabe las cosas que hacemos por Del Frade nosotros. Lo bancamos, espalda contra espalda. Esta semana, Del Frade es un fenómeno. Me dice... escuchame, me dieron una información de último momento, me dice, usted se encontró con una fuente que le dio unos videos impresionantes sobre uno de los personajes que nosotros venimos investigando de manera recurrente en la saga antinarco rosarina, que es un tipo al que lo cocinaron de 8 balazos a fin de año pasado, junto con su novia, una piba jovencita, se llama Luis Medina. El tipo iba en su auto descapotable y lo cocinaron mal, a él y a la piba, en uno de los tantos crímenes esos violentos que hubo el año pasado en Rosario y que sigue habiendo ahora. Y entonces Carlitos, una fuente, le dio unos videos realmente muy, muy esclarecedores sobre cómo vivía Medina, porque es un video claramente, que se ve que es evidentemente familiar, sacado, que se grabó con su novia recorriendo su casa, la casa que después le allanaron en Pilar. Mirá el miedo que tenía el tipo, que se había dejado Rosario y se había ido a vivir a Pilar. Y entonces estaban esos videos, las fotos, todo, que se ve que estaban en un... ¿Le puedo contar acá? No. Estaban en un celular de Medina. Y vos viste que en los celulares vos guardás videos. Vos te casas en el celular, a vos ni te pregunto, porque vos debes tener acá... Te agarran el celular y alguna cosa rara. Yo siempre en reuniones digo, muchachos, que guardémoslo en la memoria. En la memoria, esto, no corremos. Vos guardás videos. Si yo me pongo a fijar las huevadas que he grabado... digo, upa. Y después también grabás otras cosas, por ejemplo teléfonos, alguna que otra conversación de WhatsApp o de chat que te queda, o algún mensaje de teléfono. Entonces estaba como calentito ese teléfono. Yo le digo, negro, entréguelo, no se haga guapo. Bueno, ¿qué hace el Frade? Me manda todo a mí por mail. Claro, me dice, toma, hace algo. Claro, hay que cubrirse en esos casos, hay que estar a cubierto. Y bueno, mientras el negro en su programa La Voz del Grillo ponía al aire esto, nosotros en C5N también hacíamos lo mismo y poníamos al aire esos videos. Trabajamos siempre con Carlos y para nosotros es un placer hacer las cosas en conjunto, porque además de un gran periodista es un gran tipo. Rodolfo de Florencio Varela, quiero felicitarlos por el programa. ¿Podrían hacer una reflexión con quién mató a Rosendo de Rodolfo Walsh y los dichos de Piñanelli? ¿Cuáles serían? ¿Los últimos dichos de Piñanelli? ¿Los que dijo hace un par de meses relacionados con los grupos de la izquierda? Piñanelli no tiene desperdicio, digamos. Piñanelli, ¿no? Es un personaje hermoso para una saga. A ver, Piñanelli para mí sería un gran personaje de una novela de Soriano, para dibujarlo así en su contexto. O de Mario Puzo. O de Mario Puzo también podría ser, claramente. A ver, estamos hablando de Ricardo Piñanelli, secretario general de la SMATA, del SMATA, el Sindicato Metalmecánico Argentino, que tiene una posición que ya trasciende las fronteras de la burocracia sindical respecto de los cuerpos de delegados que se organizan en los diferentes en las diferentes fábricas y en las diferentes automotrices en donde tiene actuación el sindicato. En general, en los cuerpos delegados de determinados sectores fabriles, sobre todo los del cordón norte, el sindicato, la burocracia del sindicato nacional pierde con los cuerpos delegados más ligados a los partidos de izquierda. Piñanelli ha dicho cualquier barbaridad. ¿Quién mató a Rosendo? Es uno de los grandes libros de investigación del queridísimo y respetadísimo por nosotros, al menos Rodolfo Walsh, en donde Rodolfo investigó el asesinato de un dirigente, que en este caso no era de las Matas, sino que era de la UOM, que se llamaba justamente Rosendo García. Y el tipo este tenía una vinculación directa, porque formaba parte de la burocracia sindical más rancia de la Argentina en aquella década del 60, que hervía. En un congreso que se realizó en el Teatro Roma, ahí cerquita de mi casa, en Avellaneda, Sarmiento y Mitre, se juntaron todos. Y en una reunión que se hizo, aparentemente convocada de manera informal dentro del marco de ese congreso, en la confitería que estaba en la esquina, que se llamaba La Real, en aquel entonces, hoy sigue existiendo, se llama Pertuti el negocio ese, pero en aquel momento se llamaba La Real, se produjo una balacera en donde lo bajan a Rosendo. ¿Qué hizo la burocracia sindical, que fue la que finalmente se demostró que había sido la asesina de su propio hijo directo? Le echó la culpa a los grupos de ultraizquierda. Dijo, fueron ustedes. Y en función de esto, el sistema compró, porque el sistema formaba parte de la burocracia de ese sistema, y terminaron criminalizando a todo el grupo, a todo el grupo militante de izquierda del sindicato de la UOM, con esta cuestión. Y Rodolfo se plantó y desde el periódico de la CGT de los argentinos hizo la investigación que demostró exactamente lo contrario. si en cuanto a criminalización de lo que es la forma de protestar se refiere, yo creo que hay bastantes similitudes, ciertamente, con una diferencia, me parece. Hoy deberíamos haber aprendido, porque esto pasó hace 45 años. Y hoy, si 4 décadas y media después no aprendimos a cómo depurar nuestras organizaciones sindicales y a barrer a estos tipos, eso, de alguna manera, desde mi perspectiva, habla bastante mal de nuestra conciencia como laburantes. José de Caballito preguntaba recién por el informe del Fondo Monetario Internacional que hace alusión a nuestro país. Los informes del fondo se encuentran en la página de este organismo, le podemos decir, o como sí. Cómo se le podría. No, sí. Pensaba algo más, pero bueno. Es www.imf, o sea, FMI, pero al revés, por las siglas en inglés, .org. www.imf.org. Hay una columnita ahí con todas las cosas que hace esta gente. Roberto de Lomas del Millón, llamó. Hay una película bastante olvidada, se llama Detrás de un largo muro, sí, de Lautaro Murúa, claro. Muy recomendable para el tema que están tratando sobre el muro entre la Villa 31 y la autopista Ilia. Y ya que van a hablar de educación, les recomiendo La desescolarización, de Iván Illich. ¿Qué es? ¿Libro? ¿Película? No aclara. Bueno, no aclara. ¿Qué bueno, más? Josefina de Recoleta, que haya un solo pobre en este país es un escándalo. Los gobernantes responsables deben ser juzgados y públicamente repudiados. Bueno, Josefina, ¿a vos te gusta tener de vecinos? Porque Recoleta está muy próxima a la Villa 31. No sé si vos vivís en la zona de Recoleta lindante, Libertador Mediante, con la Villa 31, o estás más alejada. Pero ¿te gusta tener de vecinos a los habitantes de la 31? ¿Disfrutás de eso? ¿Qué opinión te merecen? Me interesa saber eso, porque lo que vos nos transmitís es un mensaje que desde el punto de vista dialéctico comparto, pero me gusta que vos me hables desde ese lugar, del de la vecina, que a lo mejor se cruza con el habitante de la 31 en el supermercado. Me gustaría escucharte. Podés comunicarte nuevamente con nosotros. Elías de Once, hoy se cumplen 110 años de la creación de la primer caja de previsión del país y por eso es el día del jubilado. Uh-huh. Un saludo a todos quienes luchamos por los jubilados. Bueno, muy bien, les mandamos un saludo grande para todos y todas. 4010-7158. 4010-7121. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Diputados de Argentina aprobó 3 iniciativas que reforman la ley de abastecimiento, crean el Observatorio de Precios y un nuevo fuero de justicia nacional para la defensa del consumidor. Mucho debate por la ley de abastecimiento. Instrumentos que lo protejan. Intervenir en las empresas. Elevados niveles de concentración. Regular la producción y consumo. Hasta donde hay posición dominante. Cuidar el bolsillo. Atacando a las empresas. Esto que es inconstitucional. Ustedes griten que eso es inconstitucional. Ustedes saben, y lo hemos venido hablando en las últimas semanas, que finalmente terminó por aprobarse este miércoles en el Congreso Nacional este grupo de leyes, de las cuales tal vez la más destacada fue la ley de abastecimiento, la modificatoria de la ley de abastecimiento vigente, que fue presentada por el Gobierno Nacional y por la bancada oficialista casi como una suerte de solución a la problemática de los abusos que los grandes grupos empresariales cometen a cotidiano contra los usuarios y consumidores. Detrás de todo esto, indudablemente, hay una trama que no pasa por defender a las empresas y a los grupos empresariales, ni mucho menos, pero sí por cuestionar la forma en la que se construyó esta estrategia defensiva para usuarios y consumidores y cuáles fueron sus verdaderos objetivos. Jaime Fargi es un colega economista, de amigo y compañero con el que ya hemos conversado en alguna otra oportunidad y que ha tenido la amabilidad de atendernos en esta mañana. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, viejo? Bien, gracias por atendernos. No, al contrario. Contanos. Además, tenía ganas de que me dijeras algo del último partido de Racing Independiente. Bueno, no sé si Bueno, bueno, y, no importa, pero para esto me lo traen este muchacho. No, somos un desastre. Vos fíjate, además encima que nuestros técnicos tienen el mismo dueño. ¿Por qué les tocó? Es como, viste, como el Río de la Plata. A los uruguayos, ¿por qué les tocó una costa tan linda y a nosotros esta costa tan fulera? Mirá, voy a hablar. Siempre sufren. Bueno, Jaime, a ver, ¿cómo ves, cómo analizás este proceso que conllevó la aprobación de esta modificatoria a la ley de abastecimiento y qué hay detrás de esta cuestión? Mirá, yo pienso que tiene mucho que ver con la estrategia política, más que económica o económico-social del gobierno, ¿no es cierto? Que consiste siempre en, digamos, poner afuera, ¿no es cierto?, de la política implementada por el gobierno, las razones de los problemas que enfrentamos los argentinos todos los días, ¿no es cierto? Me refiero a que, bueno, si hay un proceso inflacionario y frente a esto, digamos, el sueldo alcanza para siempre para comprar menos cosas y entonces hay que defender el mango, qué sé yo, es efectivamente necesario defender a los usuarios y consumidores, porque en épocas de abundancia o cuando el ingreso crece o cuando hay poca inflación, de repente hay determinados abusos de las empresas que pueden pasar porque, digamos, porque aumenta el bienestar, ¿no es cierto? En cambio, cuando se achica el bolsillo, cuando hay que ajustar el cinturón, se notan mucho más, digamos, los abusos de las empresas respecto del el espiral, digamos, más débil de la cadena de consumo, que siempre el consumidor, ¿no es cierto? Y entonces se hace necesario ver cómo se lo defiende, cómo se lo protege. Desde este punto de vista, es justo y positivo que se piense en defender a los usuarios y consumidores. Ahora, desde el punto de vista de cuáles son las causas por las cuales para el consumidor las cosas se están poniendo fuleras, esto obviamente no resuelve la cuestión, porque la cuestión de mejorar la situación del consumidor significa mejorar los ingresos del trabajador. Uh-huh. Es decir, y lo primero que me gustaría decir es eso, que estas tres leyes no defienden el bolsillo del trabajador en el sentido de que gane más, de que tenga más trabajo o de que el sueldo alcance para más. Es decir, estamos atacando los efectos sino las causas del problema. No obstante, es correcto y justo defender al consumidor, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, a mí también me gustaría decir, digamos, que hay, digamos, tanto el gobierno como en general las empresas han presentado, sobre todo el tema de la ley de abastecimiento, el gobierno por su discurso simbólico, digamos, frente a su propio electorado, frente a su propia tropa, de decir, estamos avanzando sobre el capital concentrado. Uh-huh. Y las empresas, que también o las cámaras empresarias, que quieren defender a sus asociados, haciendo ver como que están resistiéndose a un intento de estatismo por parte del gobierno. La verdad que no es ni una cosa ni la otra. Es decir, aquel que se detiene a leer la ley de abastecimiento que se acaba de aprobar y a compararla con la ley de abastecimiento que estaba vigente aunque no se aplicaba, uh-huh, esta ley, digamos, todas las modificaciones que el gobierno le ha introducido a la ley han sido, pese al discurso, han sido menos intervencionistas por parte del Estado y más beneficiosas para las empresas, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, en la ley vigente existía la posibilidad de que el Estado interviniera una empresa para hacerla producir o para enviar al mercado las cosas que la empresa supuestamente estaría retaseando al mercado. En esta ley que se acaba de aprobar se elimina toda posibilidad de intervención directa del Estado sobre las empresas y simplemente se permite, cosa que ya estaba permitida, ¿no es cierto?, que se le ordene una empresa a enviar productos al mercado que eventualmente estaba retaseando. En la ley anterior existían penas de prisión. En esta ley se eliminan todas las penas de prisión y solamente existen multas. En la ley anterior podía intervenir la justicia penal. En esta ley solo interviene la justicia comercial o la justicia, el fuero contencioso administrativo. Uh-huh. Es decir, que quede claro que esta ley se ablandó. La ley que estaba vigente, bien es cierto, con el objetivo de aplicarla, porque la ley que estaba vigente era más dura, pero no se aplicaba, ¿no es cierto? ¿Por qué le parece entonces, si esto es, digamos, más benigno para las empresas, que han saltado con tanta, tan furibundos? Hola. Hola, ¿sí me escucha? Sí, sí, de repente se cortó. No, ¿por qué le parece que desde el sector empresario han saltado de una manera tan furibunda contra la ley? Bueno, porque la ley anterior era más dura, pero no se estaba aplicando, ¿no es cierto? En cambio, el hecho, yo creo que la intención del gobierno es ablandarla para poder aplicarla, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la discusión verdadera es, cuál es el límite, ¿no es cierto?, de la propiedad privada, ¿no es cierto? Es decir, hay un tema acá, se plantean cuestiones constitucionales, ¿no es cierto?, como si fuera que, hay dos cosas que ninguno de los dos bandos en pugna, en teoría, están reconociendo. Por un lado, que hay empresas que efectivamente no largan al mercado su producción porque en determinadas producciones cuyo valor está ligado a la evolución del dólar o a la evolución internacional de determinados productos, si las largan todas al mercado, pero después el gasto lo van a hacer a lo largo del tiempo, esto es algo que ocurre en el sector agrario, ¿no es cierto? De repente lo que ellos vendieron pierde valor. Esto es un problema que tiene que ver con las presiones que hay sobre la moneda, sobre el tipo de cambio, que tienen que ver con con una política económica, una política monetaria que no ha resuelto los problemas estructurales, como alguna vez hemos hablado, de la brecha externa de la economía. Entonces, si se larga al mercado todo lo que se tiene, se pierde el valor de esa venta. Por lo tanto, los productores agropecuarios, si pueden conservar sin que se les deteriore, el valor de lo que han producido, lo van a conservar hasta que necesiten gastar. ¿Me explico? Es decir, quedarse con la producción, con el valor de la producción en pesos, implicaría para ellos una pérdida de ingresos. Por lo tanto, retasean la venta todo lo que pueden hasta tanto tengan que gastar. Venden la cosecha que ya tienen cosechada cuando necesitan hacer un gasto, cuando tienen que comprar insumos, cuando tienen que comprar semillas, esto es un comportamiento racional desde el punto de vista del interés del productor, ¿no es cierto? Es un comportamiento racional para preservar el valor de lo que ha producido. Si uno dice, si el gobierno dice que quiere un capitalismo serio, este comportamiento de los productores agropecuarios, le pese al que le pese, es un comportamiento racional de un productor capitalista que quiere preservar el valor de lo que ha cosechado. En un contexto inflacionario, donde el dinero se desvaloriza, donde la moneda nacional no es refugio de valor y donde no se pueden adquirir dólares, el refugio de valor es la propia mercadería. Entonces, esto es un problema real. No es un intento por desabastecer y por perjudicar al consumidor. Además, el problema se da en soja, y la soja no es un bien de primera necesidad. Pues le doy como ejemplo, ¿no es cierto? Si los productores agropecuarios, independientemente de que no nos guste, si los productores agropecuarios no venden la soja que tienen cosechada, eso tampoco se puede decir que sea un bien de primera necesidad. No es que están reteniendo el trigo que se necesita para fabricar el pan. ¿Me explico? Esto es una realidad. También es una realidad que, con el nivel de concentración que hay en la economía, en casi todos los rubros de la economía, ¿no es cierto?, existen empresas o grupos de empresas que pueden acordar entre sí precios o cantidades para enviar al mercado y que efectivamente ahí sí se aprovechan, del consumidor frente a una coyuntura determinada, y los comportamientos monopólicos son los que siempre tienden a formar los precios. Y entonces, las dos cosas son ciertas. Es decir, no toda retención de productos es para generar inflación y para, desestabilizar al gobierno, el fantasma que envía el gobierno. Ahora, tampoco, no toda maniobra que tienda a restringir la venta es estrictamente para preservar el valor de la producción del productor. Es decir, aquí todos mienten, todos dicen parte de la verdad, y toda verdad a medias también es una mentira. Y la, y la, y la creación de la justicia del consumidor en el marco de este contexto de presentación y aprobación de leyes que el Ejecutivo envió, sí, ¿cómo la ves? Es un avance. Lamentablemente el Poder Ejecutivo la restringe a cuestiones de menor cuantía, porque, digamos, se crean tres figuras, ¿no es cierto? La conciliación, la auditoría y la justicia del consumidor. Pero el límite de las cuestiones que puede intervenir estas tres nuevas figuras son 200 salarios mínimos. Por lo tanto, estamos hablando de problemas de hasta 200.000 pesos. De ahí para arriba todo queda igual. De ahí para arriba no hay mediación, no hay auditoría y no hay justicia del consumidor. Entonces, lamentablemente, como suele suceder en estos casos, ¿no es cierto?, digamos, una oportunidad para avanzar en la legislación nacional, para incorporar nuevas figuras, lamentablemente se desperdicia. Esto, digamos, yo no te puedo explicar a qué responde, posiblemente sea presiones de los mismos sectores a los cuales se supone que se pretende limitar y controlar. Al fin y al cabo, todo esto que es un avance y que es positivo, con ciertas limitaciones, que en todo caso después lo comentamos, se queda limitado a cuestiones de menor cuantía. Jaime, lamentablemente después sí importa en este caso, porque tenemos que ir a las noticias y se nos escapa el programa. Así bueno, que después va a ser en otra oportunidad en la que podamos conversar con vos, porque realmente nos resulta muy claro y en gran parte nos interesa demasiado como para dejarlo pasar la posibilidad de entrevistarte nuevamente en las semanas venideras. Cómo no, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Otro, un abrazo. Jaime Farge, uno de los economistas que tiene la CTA. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. El sábado de la semana pasada, hace exactamente 7 días, concluía el Congreso Nacional de Unidad Popular. Habíamos estado dando cuenta de ello aquí en el programa. Congreso que culminó con la proclamación de nuestro compañero de programa, Víctor De Llenaro. Sí, medio ñoqui, te diría. Nuestro columnista. Medio ñoqui, hay que decirlo. Y ahora más todavía, porque ha sido proclamado precandidato presidencial por esa fuerza. ¿Quién lo va a votar, loco? Yo lo voto. ¿Sí? ¿Lo van a votar? Para mí que no. Yo no sé. Tengo mis dudas. ¿Ustedes lo van a votar? ¿Sí? Se pregunto a los oyentes. ¿Manuco? ¿Manuco sí? Sí. ¿Tú claro. también? Sí, acá. Bueno, acá vos lo votás. Sí. Emilio te vota. Noelia, sí. ¿Todos lo votan? ¿Sí? ¿Vos? Aquí lo veo medio dudoso. Bueno, ponele, vamos a poner de los. ¿Vos sí? ¿Lo votás? Sí, también, claro. ¿Vos no lo votás? Bueno, estoy pensando en mi voto. Okay. Mira, acá nos acota Corina, sí, que ahora está en Tucumán, estuvo encabezando ayer un acto al que concurrieron unas 3.000 personas en la Plaza Independencia, del Jardín de la República. Tucumán lo quieren mucho a Víctor, allá conozco muchas organizaciones sociales, siempre, bueno, claro, ahora hay que ver qué pasa, porque el cariño y el respeto que yo te diría que gran parte de la gente que conozco le tiene a Víctor. Hay que ver cómo se traslada el compromiso de votarlo. No hace falta ni militar siquiera. Es tener la conciencia clara y decir, vamos a votarlo el día que haya que votarlo. Y después, por supuesto, bancar, poner el cuerpo, pero ¿sí lo votarán a De Llenaro? Bueno, no sé. Bien, por lo pronto sí lo votaron y sí lo proclamaron el sábado pasado allí en el Unione Benevolenza. Igual que he ido bastante a recitales de rock y sí, bueno, de pronto ver. ¿Qué viste en el Unione Benevolenza? Y fui a ver una banda, por ejemplo, ahora me acuerdo, Autorama, es una banda punk brasileña. Bien, maluco, al Unione Benevolenza. Se hacía mucho festipunk ahí, y de pronto verlo. En un contexto de. Que debe haber sido el origen, ¿no? Debe haber sido de una. Víctor podría bien ser el líder de una banda punk de Lanús. Que se llame Unión de Benevolencia. la banda, ¿no? Perfectamente, perfectamente. Escuchamos entonces a Víctor De Gennaro, flamante precandidato a presidente de Unidad Popular. Alejandro Garzones, secretario gremial del Consejo Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina de Santa Cruz. A Brian Costa, que es de la Delegación de Unidad Popular de Chubut. A Fernando Gómez, integrante del Frente Riojano de Organización Popular. Hugo Cachorro Godoy, también amigo de la casa, de la Unidad Popular Provincia de Buenos Aires. Juan Pasamán, titular de la CTA de Misiones. Nelly Costa, referente de Unidad Popular en Río Negro. Raúl Dobrusín, candidato a gobernador para las elecciones de 2015, también por Unidad Popular. Y Soledad de Fabio, vicepresidente de Unidad Popular Tierra del Fuego. Vamos a ver. Mural de Voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. Se está agotando el ciclo del kirchnerismo, que fue el ciclo de la mentira, y se abre el tiempo de que la esperanza alumbre una nueva ilusión de cambio, de transformaciones en nuestra sociedad. Hay fortaleza en los militantes y todos tienen ganas de plantar una alternativa en el 2015 que organice la esperanza y la transforme en poder. Un esfuerzo colectivo que venimos haciendo desde hace muchos años. No solamente nosotros que estamos hace algunos años militantes, sino de muchos compañeros que vienen militando desde hace 2 o 3 décadas. Desde hace 10, 20, 30 y algunos 40 años venimos diciendo que otro proyecto de nación es posible, que buscamos la emancipación de la patria, que no nos comemos los tamales y que queremos una nación liberada. Tenemos que llevar un programa de acción y revertir lo que la democracia no pudo alcanzar en estos 31 años. Se ha generado una fuerza de trabajo con la convicción que traemos todos desde esta impronta militante que tenemos todos los que integramos esta nueva herramienta, este UP Nacional. Un camino que nos va a dar un pueblo distinto para el futuro. Más de 420 congresales de 20 provincias que han construido este congreso y han planteado que existe futuro. Proclamar que nuestro compañero Víctor De Gennaro sea el candidato a presidente de la nación, la verdad que eso no solamente que nos da fuerza, nos da esperanza, sino también que legaliza todo lo que venimos haciendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Yo creo que es la partida para que la gente que todavía no lo conoce, ¿no es cierto? O sea, el impacto se genere ahí y la gente pueda conocerlo, pueda conocer la historia de él. Un trabajador con gran trayectoria, con gran lucha, gran compromiso, transparencia. No es solamente la figura de Víctor, sino toda una ideología, una estrategia de trabajo, el pasado, el presente y el futuro para este Río Negro y para esta Argentina. Es conocedor profundo de la realidad de todo el país. Él encarna en un gran proyecto nacional y popular que viene a quebrar esta política económica concentrada de riqueza. Me parece fundamental el hecho de salir con una propuesta de un referente nacional con toda la fuerza del país, decir Víctor De Gennaro es nuestro candidato a presidente para las próximas elecciones. Compañero Víctor De Gennaro, nuestro referente, el que tiene la capacidad de sintetizar y el que nunca se ha corrido de las bases de los trabajadores, del campo popular y de los laburantes. Estamos convencidos de que es el camino y no vamos a claudicar en esta lucha que es de los trabajadores, de la clase trabajadora organizada, en donde tenemos capacidad de generar cosas y de concretarlas y de poder gobernarnos. El objetivo principal es que obviamente Víctor pueda llegar a la presidencia de la nación, porque a partir de ahí entendemos que viene un proceso de transformación muy importante en el país. Vamos a llegar, compañeros, para eso tenemos que prepararnos, para hacer gobierno y gobernar este país. En cada lugar del país hay organizaciones populares, hay militantes populares, hay sueño. Y si ellos sueñan, nosotros vamos a soñar. Y no solamente vamos a soñar, sino que vamos a hacer realidad que en la Argentina se pueda vivir dignamente y pueda ser realmente aquella perspectiva que queremos, que el pueblo gobierne su destino, sea realidad. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Este jueves y viernes en la Universidad Nacional de Quilmes se realizó la cuarta fiesta del libro y la revista, espacio que convoca editoriales independientes, revistas culturales y autogestionadas, sellos universitarios, bibliotecas populares y colectivos que trabajan con el mundo del libro y la revista. Escuchamos a Daniel Badenes, coordinador de la carrera de comunicación y motorizador de esta iniciativa. Este año va a haber un ateneo de experiencias, un plenario de experiencias de distintas educadores populares, sobre todo de la región del conurbano sur, que va a estar sucediendo en la universidad al mismo tiempo. Tuvo que ver con un trabajo que hacemos con las revistas culturales y autogestionadas, y fue mutando también en el crecimiento que tiene la fiesta. Hoy, con seguridad decimos que es el evento más grande que convoca la edición independiente en una universidad pública. No tenemos duda de eso, y eso tiene que ver con una construcción hecha en el tiempo, con mucha confianza, en la que los editores están muy contentos de estar trabajando con la universidad pública. Digamos, hay ahí el encuentro de dos mundos que para mí son fundamentales, que es lo público y lo comunitario, lo público y lo autogestionado, y lo público bien entendido, digamos, ¿no? El próximo 11 de octubre, mujeres originarias de todo el país se encontrarán en la ciudad de Buenos Aires para realizar un llamamiento y convocar oficialmente a 1 millón de mujeres a sumarse a la primera marcha de mujeres originarias por el buen vivir, que se realizará en abril de 2015. Escuchamos a Moira Millán en declaraciones a La Olla TV. El 11 de octubre estaremos en Buenos Aires comentándole al país, organizaciones, bueno, a todas las personas interesadas, de qué se trata esta ley, por qué hemos decidido marchar por primera vez en la historia argentina. Las mujeres originarias nunca hemos marchado en Argentina, esta es la primera vez, y también por primera vez en la historia de este país, nosotras, las mujeres originarias, entraremos al Congreso de la Nación a llevar una propuesta. Creo que lo más interesante de esta iniciativa es que es una marcha de propuestas. No una marcha de protesta. Se cumplió un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, ocurrida el 16 de septiembre de 1976, cuando chicos y chicas fueron secuestrados y asesinados por la última dictadura cívico-militar. Solo 4 sobrevivieron a los tormentos. Ellos son Emilce Moller, Patricia Miranda, Pablo Díaz y Gustavo Calotti, en tanto que Claudio de Hacha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Horacio Húngaro y Daniel Racero fueron asesinados y desaparecidos. Escuchamos a Sandra Raggio de la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, este año el eje es la cuestión de mano dura, por lo que, como empezó el año, digamos, con los linchamientos, con una exigencia de una opinión pública que se ponía cada vez más reclamando una acción represiva por parte del Estado para enfrentar la delincuencia. Entonces nos parecía muy importante poder conectar estos dos momentos históricos, que son totalmente diferentes. Una es una dictadura, está claro, una situación extrema como la dictadura, con la desaparición forzada, que fue masiva, un plan sistemático de represión, y otra es la represión, que también es sistemática, pero contra otros grupos juveniles, con ser que, digamos, se define otra peligrosidad, que la peligrosidad social en ese momento era la cuestión de la política. Por eso nos gusta insistir mucho que a los chicos los secuestran porque eran militantes políticos. Trabajadores de LEAR realizaron una concentración frente a la autopartista y caravana al Ministerio de Trabajo en reclamo de la reincorporación de los trabajadores despedidos. Rubén Matu es uno de los delegados de los trabajadores en la empresa, y esto decía en declaraciones a Radio Sur de Capital Federal. Un conflicto que ya lleva casi 4 meses, donde demostramos que la empresa se manejó en la legalidad, que los despidos fueron injustos. El señor Berni nuevamente se ha encargado de reprimir a los trabajadores y a quien se solidariza con nosotros. Como vos decías, La vez pasada, tratando de criminalizar la protesta social, un gendarme Torales, Carancho Torales, se ha arrojado como a una pileta encima del capón de uno de los autos de la caravana, también donde demostramos que la gendarmería utiliza los métodos infiltrándose entre las manifestaciones obreras para justamente criminalizar la protesta social. Hoy nuevamente han reprimido, les han pegado palos a los periodistas, a los trabajadores y a todo aquel que se encontraba no solamente reclamando, sino demostrando a la opinión pública cuál es el reclamo, ¿no? Estéreo en una jornada primaveral, anticipando la primavera que arranca mañana con esta primavera cero. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. ¿Qué pasa, loco? Que no se enganchó nadie con la primavera. ¿Qué pasa? No entiendo, que no fueron jóvenes. Nunca un besito, nunca un para picnic. Mí se ofendieron con tu comentario de que son todos gente. Son todos viejos, choto. No digas, ¿eh? Pero no, yo no digo. No. Yo te lancé al aire una convocatoria y por lo visto, ninguno agarró algo antes, salvo tener el fiel gordo. Sí. sobre qué oyentes... Que se engancha en todas. Y aparte lo hizo para que le des la picada, porque vos dijiste que me escriba con menos de 50 años, se ganó una picada. Ya mandé a comprar los salames y el quesito y las aceitunas. Pero más allá de tener el fiel gordo, lo que me llama poderosísimamente la atención es que no se han enganchado. Tal vez sea cierto entonces lo que yo digo respecto de que son todos sobre 50. Otra consigna posible que nos proponía nuestra compañera Corina Duarte es ¿dónde está López? ¿Dónde está López? ¿Y cómo pretendemos que salga a la luz el dónde está López? No, que los oyentes... ¿Dónde está López? ¿Qué pueden decir los oyentes? ¿Dónde creen que está López? Bueno, quieren hacerlo, lo pueden hacer. Yo insisto, yo le bajo la pretensión, quiero ser más liviano. Les pregunto qué hacían, no importa si tenés 63, 65, 72, no importa, porque primavera hubo siempre, a menos que me digas que hace 20 años no había primaveras, o 40 años no había primavera, o las primaveras eran distintas, pero yo creo que las primaveras, los 21 de septiembre, valían la pena, siempre valieron la pena. Y te digo más, me parece que antes eran hasta mejor que ahora. Yo tengo recuerdos de los 21 de septiembre de la década del 80, que es cuando... Me tocó a mí... Linda época para festejar la primavera, ¿no? ¡Qué lindo! La primavera, justamente en la primavera... La primavera alfonsinista, te lo ha dicho. Lástima que después se vino un verano sofocante... Sí. Y un invierno que duró más de una década, ¿no? Se nos empantanó el territorio, sí. Pero era muy lindo disfrutar de aquellas fiestas y de aquellos encuentros primaverales que en general tenían como epicentro diferentes lugares de las ciudades, de las afueras de las ciudades. Mencionábamos aquí en Buenos Aires el lugar clásico es y sigue el Rosedal, siendo el ¿no? Rosedal, claro, sigue siendo el Rosedal. Allí se junta la mayor parte de la gente. Ahora hay también un desplazamiento hacia la zona de la Costanera, en lo que es el Parque de los Chicos, allí lindante con el partido de Vicente López, en el borde norte de la Costanera Norte. Pero sigue siendo, da toda la impresión al Rosedal, el lugar de reunión. La provincia de Buenos Aires, por lo pronto el Conurba tenía el Parque Pereira. Nosotros teníamos el Parque Pereira. Los platenses, el Bosque. El Bosque, claro. Claro. Bueno, ¿y cuál era tu lugar de reunión? Vos, por ejemplo, si vivías, qué sé yo, a ver, me voy a ir al otro lado del Conurbano, porque el Parque Pereira te convenía si vos eras de Quilmes, o eras de Berazategui, o eras de Avellaneda, como en el caso mío. Pero ¿qué pasaba si vos eras... A ver, qué sé yo, de Adrogué o de Esteban Echeverría, Monte Grande? No te convenía al Parque Pereira. ¿A dónde iban? ¿A dónde ibas? O más interesante todavía, gente por ahí que nació en alguna de las provincias del país, no yéndonos un poco de lo que es la ciudad y la zona metropolitana, digo, y que por ahí esté viviendo acá o que nos esté escuchando desde, supongamos, Tucumán, desde el sur, claro, algo así. ¿Dónde se juntan allí? ¿Dónde se juntaban? Y por ahí ahora, los pibes. Bueno, en Tucumán está el Parque 9 de Julio, que es hermoso, y que es el que está, es casi como un Bosque de Palermo, ¿no? Así como, o un Parque Independencia en Rosario. Todas las grandes ciudades tienen siempre un pulmón verde que en general suele tener un ojo de agua, o un arroyito que lo cruza, o algunos canales que lo cruzan, y probablemente algún centro de diversión, pero son los lugares en donde se junta la gente. Y en general hacen esto, qué sé yo, a los 21 te juntás con los amigos, disfrutás, te tomás una cerveza, te llevas... Sí, en eso no hay mucha originalidad, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Y de última, sí estaba muy presente la guitarreada, ¿no? El fogón era algo... Bueno, fogón, no hacíamos fuego, pero sí te juntabas a tocar. Incluso los que llamen, sería interesante que nos dejen como qué temas tocaban y armar como una especie de ranking primaveral de que lindo. Donde, por ejemplo, presente no podría faltar el oso, ¿no? El oso, mañanas campestres. Mañanas campestres. Sí, bueno, no sé, ustedes por ahí son demasiado jóvenes, pero todo lo que era la Biblia de Box Day era un recorrido, aquel disco de la Biblia. Yo soy de la época del amor después del amor, por claro, ejemplo. Claro, vos ya estabas acá, ¿no? En los 20 años, hace 20 años, cuando estaba el amor después del amor de Fito Páez, pero la Biblia de Box Day tenía un montón de canciones. Presente no estaba en la Biblia. No. Pero vos tenías... En cuero negro, ¿no? En cuero... Cuero caliente, sí. Pero la Biblia tenía un montón de canciones bien fogoneras, que las tocábamos todos. Y después estaba, qué sé yo, los grupos Manal, Sui Generis mismo, Sui Generis. La banda fogonera por excelencia. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque fogonera vos, y adolescente. ¿Y qué cantábamos en Sui Generis? Vos me mirás, me preguntás, vos te digo Sui Generis, ¿sabés lo que es Sui Generis? Sí, que sabes. Y cantábamos, por ejemplo, Rasguña la Piedra. Canción para mi muerte. Que era una lágrima, eran todas canciones lacrimosas. Quizás por qué. Pero vos te querías levantar. A ver, vos querías afilarte una mina en el 21 y tenías que saber alguna de estas, ¿eh? Yo no era guitarrero, entonces a mí la guitarra, yo tocaba otro acorde, pero no me funcionaba. Claro, el que toca la guitarra es el que más gana, y ¿no? Y ahí tenés como una probabilidad más alta. Pero a mí me gustaba cantar. Ahí está, ahí está, fogoneo. Fogoneo, cachito. Ahí está, ¿te acordás? Pero transportate. Viaja, viaja en el tiempo. 20, 30, 40 años. Tomate la cápsula y andá. Y ahí está. Y estaba ella. Ella tenía, era pelirroja. Qué linda que era. No se pintaba nunca la jeta. Nunca se pintaba la jeta y le alcanzaba. Porque tenía una belleza de esas que, wow, iluminaba. Y entonces la tenías ahí. Se había metido un bazooka de menta en la boca y tenía un olorcito a menta. Y a peperina también. Porque en ese pastito donde se habían sentado había unas ramitas de peperini. ¿Y vos qué hiciste? Te diste vuelta y buscaste un trébol de cuatro hojas. ¡Qué pelotudo! Un trébol de cuatro hojas. Y vos te pusiste a buscar un trébol de cuatro hojas. Y pensaste, si le doy un trébol de cuatro hojas, por ahí tengo el chamullo justo para entrar. No, no, boludo, no. Ella estaba mirando al otro, al que tocaba la guitarra. Y ella lo miraba. El chabón no tenía un pelo más. Un pelo más era King Kong. No sé, peludo, barbudo, transpirado. Pero tocaba la guitarra y cantaba esto, escucha. Y las miraba, y le guiñaba el ojo, ¿viste? Y decía. Y cuando decía, y preparará la cama. Y le cabeceaba así, ¿viste? Diciendo, ¿eh? Y la colorada estaba, que hervía. Hacías una salchicha parrillera. Y decías, para el año que viene voy a aprender a tocar más acordes. Algo voy a tocar, porque si no, no voy a tocar nunca más. Y te terminabas clavando una cusca. En tu casa a la noche. Ay, no, me la bajaste toda. ¿Qué querés? No, ¿qué querés? Si te quedaste caliente con la colorada, se fue con el peludo y terminaste la primavera estampando el espejo del baño. No podía creer tu romanticismo. Me hiciste volar, te juro. Voló, Palmeiro voló. Y no, me la bajaste en dos minutos. ¿Qué va a hacer? Bueno, el que no tenía guitarra tenía chamuyo. Y si yo no hubiera tenido. ¿Vos te imaginás? Yo mudo virgen en este momento. Virgen en este momento. Bueno, señoras, señores, apenas segundos para las 10 de la mañana, tenemos un par de líneas telefónicas. Nos llaman al 4010-7158, 4010-7121. ¿Qué hiciste, venía la primavera? Dale, amargado, te queda una hora y nosotros tenemos un programón, todavía nos quedan. Vamos a hablar con la gente de los bachilleratos populares. Que ya están acá. Ya están acá, ¿eh? Y en un ratito. Y vamos a hablar de Boca. Hoy no nos olvidamos de Boca. Tenemos, sí, el informe de la gente de Boca es Pueblo, con quienes vamos a estar hablando más tarde. Todo eso en la hora que nos sigue. Y mientras tanto, disfrutá del día de la primavera. ¿Viste qué fácil que es hacer radio? Un operador despierto y un pelotudo que diga tres o cuatro giradas y haces un programa. Pero se fueron igual de encontrar. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. La semana pasada nosotros estuvimos charlando, debatiendo, escuchando algunas voces a propósito de esta decisión que tomó la dirección de escuelas, lo que sería el Ministerio de Educación bonaerense, respecto de la programación educativa. En tanto esta discusión sobre si el 1 o el 4, bueno, una discusión que para nosotros encajaba casi te diría que a la fuerza, porque no se discuten otras cuestiones sobre el trasfondo educativo, independientemente de lo salarial y lo que está vinculado a la problemática docente, y estaban encajando esa discusión que para nosotros salía un poquito del eje que siempre venimos proponiendo. En el medio de esto aparecen algunos oyentes y dicen, che, ¿por qué no hablan sobre los bachilleratos populares? Y claro, por ahí los que alguna vez militamos, sobre todo en la CTA, como en el caso nuestro, conocemos de qué se trata, conocemos de la historia que tiene, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, pero no todo el mundo tiene un cabal conocimiento de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de bachilleratos populares, porque atrás cartón varios preguntaban, ¿y qué es eso? Cuando lo mencionamos en la radio. Y bueno, lo que hicimos, lo que hizo la producción fue invitar a compañeros y compañeras que están impulsando estas iniciativas tan importantes, y por eso están con nosotros Daniela Rodríguez, Ana Clara Frosio y Matías Ferro, que son de la Coordinadora de Bachilleratos Populares de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo están? Hola. ¿Los mencioné bien? ¿Sí? Sí, sí. ¿Los tengo sí. bien anotados? Bien la producción, entonces. Muy bien la producción. Bueno, arranquemos como si fuera un ABC, porque seguramente los que preguntaron por teléfono el otro día por qué no hablábamos de este tema, deben saber, pero debe haber muchos otros que tal vez no sepan qué es un bachillerato popular. El que quiera, ¿eh? Arranquen ustedes, la palabra se la distribuyen ustedes mismos. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación. Por favor. La verdad que nos alegra poder venir a contar esta experiencia que ya está cumpliendo los 10 años de existencia. Si bien, como decías, no se conoce masivamente, ya tenemos muchos años militando en los barrios y construyendo una escuela diferente, ¿no? Sí, sí. No sé si mis compañeros quieren arrancar. ¿Qué quiere usted? Arranquen ustedes, no sean tímidos. Che, carajo, nos maten, para media luna. ¿Qué quieren también, viejo? Estamos con las medialunas, por sí. eso. Porque... Estaba hablando de... Bueno, esperá, déjame contarles. Hace 10 años yo me enteré que existían porque hicimos una nota para lo que era el periódico de la CTA en aquel momento, y realmente ver cómo se evolucionó en territorios en los cuales tal vez hace 10 años uno pensaba, bueno, esto surge de la crisis, es una situación que emerge de toda la movida que veníamos de la década del 90, del post-2001, pero ver que existan todavía, indudablemente habla muy bien de ustedes y seguramente hay un mensaje para transmitir a la población. Claro, como vos decís, cuando empiezan los primeros bachis en Ciudad de Buenos Aires, en IMPA, la fábrica recuperada, una de las primeras recuperadas de la ciudad, y en Provincia de Buenos Aires, en Tigre, con la Organización Popular Fogoneros, era un contexto socioeconómico bastante crudo todavía, ¿no? Sin embargo, el primer mito que habría que problematizar un poco con respecto a los bachis es que, si bien nacimos en ese contexto, no es un parche para cubrir esa problemática, sino una modalidad de educación y un tipo de escuela que va más allá de ese contexto, que se plantea no solamente trabajar la problemática de jóvenes y adultos, que históricamente fueron un sector muy excluido dentro del sistema educativo, sino también una propuesta superadora, creativa, eso. Los bachis populares son escuelas de educación popular formal. Cuando digo formal, me refiero a que son escuelas con gradualidad, con materias, con evaluación, con profes, con toda la estructura de una escuela, que son construidas por las organizaciones sociales, desde las organizaciones sociales, en las organizaciones diferentes, desde fábricas recuperadas, sindicatos, organizaciones barriales, donde se detectó la necesidad y la demanda. Las organizaciones empezaron a construir sus propuestas educativas. También hay que decir que no nacen de la nada, porque la educación popular en Latinoamérica tiene una larga, larga trayectoria. No en vano el primer bachillerato popular se llama Simón Rodríguez, como el educador de Bolívar, ¿no? Y de hecho, para nosotros también la experiencia brasilera ha tenido mucha influencia en la propuesta de los baches, la línea freiriana de educación, y también lo transformador que fue decir que la educación popular se puede practicar en la estructura formal, ¿no? Porque nosotros hacemos escuelas que por las cuales peleamos el reconocimiento oficial para que los estudiantes terminen sus estudios secundarios y accedan a un título igual de válido que cualquier otro. Y peleamos dentro y afuera del sistema educativo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros entendemos que si la escuela no se transforma, si el sistema no se transforma, va a seguir expulsando. Hablamos de 14 millones de personas que no terminaron sus estudios secundarios. Entonces, la intención no es que las organizaciones tengamos escuelas para nuestros militantes o para una acotada cantidad de personas, sino poder influir en el sistema, incidir en el sistema y transformarlo para combatir la expulsión educativa, ¿no? Que genera a su vez otro montón de expulsiones. A ver, decías que esto no es para cubrir un bache, no es un parche, que también, digamos, tiene por ahí estructuralmente lo que tiene por ahí una escuela a la que hemos ido por ahí los que estamos acá, eso decías, gradualidad, evaluación, profesores. ¿Por qué lo del nombre Bachillerato Popular y no escuela directamente? Mira, bachillerato tiene que ver con la propuesta, la modalidad de educación de adultos, acelerado, son escuelas de 3 años. Y popular viene porque al principio se llamaban bachilleratos de educación popular. Y Moacir Gadotti, que es un educador brasilero, discípulo de Freire, en un foro de educación que se hizo en Buenos Aires hace un montón de años, que ya ni me acuerdo cuándo fue, propuso que sean bachilleratos populares. Acortó nuestro nombre. Uh-huh. Y bueno, y bachillerato por el tipo, el formato de escuela. Uh-huh. Nosotros tenemos mucho que ver con los CENS, con los centros que también tienen un origen muy similar al nuestro. Claro, igual la pregunta iba un poco a dabas lo que tenía en común con la educación formal, por así decirlo. Sí. ¿Qué es lo que los diferencia? Bueno. Para empezar, nosotros trabajamos con parejas pedagógicas en el aula. Eso ya es una diferencia y es algo que creemos que sería muy positivo que el sistema tome. ¿Parejas pedagógicas consiste en...? Somos equipos por materias, donde priorizamos lo interdisciplinario, el diálogo de saberes, donde le demostramos a los estudiantes que el saber no es único, que el saber es una construcción, que es colectiva, que se construye en el debate, en la diversidad. Así que eso es algo para nosotros muy positivo. Y a su vez nos permite abordar las problemáticas en el aula de otra manera. Dos cabezas van a pensar siempre más y mejor que una. Son dos educadores populares. Exacto. Creo que por curso, por materia. Por materia. ¿Qué tipo? Porque a mí me interesaba mucho. Sí. Después hablamos de la cuestión de la oficialidad o del registro oficial. Me interesa mucho la propuesta pedagógica. ¿Qué tipo de materias proponen ustedes en esa estructura de educativa, digamos que no es la formal a la que estamos acostumbrados la gran mayoría de las personas que cursamos alguna vez primaria y secundaria? Arrima un cachito, eso, con Tuti. Dale. Arranque, pierda el miedo. Sí, por ahí es interesante pensar que como los bachilleratos... Acá, hay que hablarle ahí porque ahí va. Ahora te escuchamos. Los bachilleratos tienen una particularidad y es que, como recién contaba Dani, surgen de la iniciativa de organizaciones sociales. Uh-huh. ¿Y por qué organizaciones sociales? Porque justamente son aquellos colectivos que están en los territorios donde nosotros abrimos las escuelas. Nosotros no abrimos ningún bachillerato en algún lugar de manera desplanificada o todo lo contrario. Espontáneo. Nosotros tenemos un trabajo específico en los territorios donde hemos abierto las escuelas, nos hemos dado un profundo mapeo, un profundo conocimiento de las necesidades específicas y de ese diagnóstico surgen las experiencias de los bachilleratos. ¿Por qué insisto en las organizaciones? ¿De dónde viene? O sea, ustedes, cuando hablas de ese colectivo nosotros, sí. ¿Qué son? ¿Educadores que son maestros que se fueron del sistema educativo formal? ¿Son gente que estaba en los barrios? Bien. Todo eso y más. Todo eso y más, claro. Quienes hoy estamos acá somos justo todos compañeros y compañeras de los bachilleratos populares de la central, de la CTA. Uh-huh. Nosotros fuimos conformando nuestros equipos a través de un proceso. Nosotros en los casos de los bachilleratos del MOI compartimos un poco el esquema con otros bachis. Tenemos un equipo promotor que abre siempre la escuela, en el que hay siempre compañeros y compañeras que ya vienen de la experiencia con anterioridad. Somos educadores populares. Porque nos reconocemos en esa identidad, tenemos diferentes trayectorias académicas, militantes, profesionales, y ese es el encuentro que para nosotros potencia nuestra tarea. Y vos sos educadora popular en este caso, ¿y qué materia das? Muy bien. Prepárate. Yo estoy dentro... ¿Cómo se llama formalmente tu materia? Bien, la materia en la que yo trabajo junto a dos compañeros más, somos un trío pedagógico en ese caso, porque tenemos una materia que es doble. Sí. Según el sistema, según el plan de estudios oficializado que nosotros adscribimos, se denomina técnicas del trabajo intelectual. Pero nosotros ese significado lo territorializamos o lo vinculamos a nuestra propuesta pedagógica, y esa materia se llama proceso de construcción del conocimiento, que es una materia introductoria del área de educación popular. Alias PCC, que no es Partido Comunista Chino. Sí, exactamente. Dentro de nuestros planes de estudio nosotros trabajamos con áreas de trabajo que las articulamos por cómo caracterizamos ese plan de estudios, con qué orientación, con qué características, por qué. Ajá. Ese es un proceso de construcción colectiva que nos damos junto a los estudiantes, entre los educadores, revisando nuestra práctica de manera como permanente. Nosotros tenemos por lo menos 2 o 3 instancias anuales para repensar nuestro plan de estudios, además de las otras sin número que hay para revisar nuestra tarea más cotidiana, ¿no? Y resolver los conflictos que nos atraviesan. Pero quizás lo interesante es reconocer que para nosotros apostamos a un reconocimiento integral de nuestra experiencia. Retomamos en este caso planes de estudios que están oficializados, pero le vamos dando toda una resignificación. Mira, cuando decís oficializados, decís, hay un reconocimiento, hay un margen de reconocimiento oficial para los bachilleratos populares, entonces. Sí. Hay que decir. Existe eso. Igual quería agregar a lo que decía acá la compañera, que esta construcción de la propuesta político-pedagógica tiene que ver con la concepción de educación popular, donde el punto de partida es tan sencillo como que la educación debe ser contextuada en territorios y en sujetos. Un problema que criticamos mucho del sistema educativo es que es el sujeto pedagógico el que debe adaptarse a la propuesta de la escuela y no al revés. La institución no se adapta y, por lo general, sacando estas últimas noticias del último tiempo, las propuestas transformadoras del sistema vienen por fuera de la escuela, ¿no? Se hacen los programas innovadores vienen por fuera. La escuela pareciera que se mantiene como un monolito inmodificable. Para nosotros tiene que ver con el punto de partida básico, es el reconocimiento de ese territorio y el reconocimiento de ese sujeto pedagógico al que ha sido históricamente culpabilizado por no terminar sus estudios escolares, ¿no? O sea, el desertor, la figura del desertor, el que deserta de dónde, de la guerra. No se puede desertar de donde uno ha sido expulsado. Uh-huh. Eso quería agregar con respecto al tema de... Porque está claro que se habla mucho de la deserción escolar, y cuando vos vas y recorres, a mí me ha tocado por mi hijo, que ya terminó por suerte, pero cuando vas y recorres cómo está edificada, no en términos solamente constructivos, sino pedagógicos, la escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires, que es donde nos tocó a nosotros. Exacto. Te das cuenta que los pibes se rajan de y eso. Sí. Y por otro lado, no solo que tiene esta particularidad, sino que nuestras propuestas pedagógicas también hacemos algo que a los estudiantes realmente les parte la cabeza, porque nosotros tenemos dentro de nuestra propuesta pedagógica un espacio de reflexión sobre la educación. Esta materia que cuenta Ana Clara, que los estudiantes al principio de año nos miran y nos dicen ¿qué? ¿PCC qué? Es una herramienta para pensar la educación, para pensar tu trayectoria escolar individual y colectiva, para salir de esta identificación de la problemática individual y poder pensar que es una problemática social, estructural. Por lo tanto, nosotros no solamente que como equipo pedagógico todo el tiempo estamos problematizando nuestra práctica, sino con los estudiantes. Un ejemplo concreto. Voy a llegar, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo va bien? ¿Todo bien, profe? Bueno, hoy vamos a hablar de... riesgo educativo. Así. Por ejemplo. Riesgo educativo. ¿Y en qué consiste esa clase? ¿Qué les explicás? ¿Qué les contás? ¿De qué hablan? Bueno, hay diferentes estrategias áulicas. Justamente asumir solo una es algo que evitamos hacer, porque ya sabemos lo que pasa con esas estrategias redundantes a las que muchas veces fuimos, en las que fuimos moldeados. Ajá. Nosotros el programa que construimos lo tratamos de abordar de diferentes metodologías. Hacemos trabajos hacemos trabajo con textos, trabajamos textos. La última clase ayer que yo di, trabajamos el segundo capítulo de Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, que es un texto súper complejo, y lo abordamos de las estrategias para identificar las ideas principales y secundarias. Estamos hablando de un grupo de educadores, de 3 educadores, ¿y cuántos alumnos? Alrededor de 20 estudiantes. Estudiantes. Jóvenes y adultos. O sea, de todas las edades. De todas las edades. ¿Y cómo? A ver, me imagino que debe haber una disparidad también formativa de cada uno de ellos, porque no te viene todo como en la máquina de hacer chorizo, que viene de la primaria, de la secundaria. Igual eso es lo más hermoso, lo más complejo, pero lo más hermoso. Sí. La diversidad del aula de adultos es impresionante. ver a las... Nosotros en el Alberto, en Alberto Chejolán, el Bachi en Villa 31, tenemos, y en Miguelito Pepe también en Constitución, hemos tenido a madres con sus hijas en el aula, en la misma aula. Uh-huh. Chicos de 18, y el año pasado eres una señora de 72 años, Cirila. Ojalá que por una cuestión de género, dejémoslo hablar a Matías. Sí. Perdón, estamos copando la pared. No, no. Vos formás parte de la tríada con la que... No. Estás en otra materia. Estoy en otra materia y en otro... ¿Cómo se llama la materia? Popular. Yo estoy dando clases en historia y también en una materia así también que nosotros hemos denominado Estado, Política y Organización Territorial. Bien. Que... vendría a ser un poco ocupar de alguna manera el lugar que en estos programas más oficiales es el lugar del área de cívica, ¿no? El área de ética y esas cuestiones. Y por lo que decíamos antes un poco, yo estoy en el Bachillerato Popular Salvador Herrera, que está ubicado en Lugano, ahí a la vueltita del barrio Piedra Buena. Ya los nombres son toda una definición, ¿no? Por supuesto. Sí, me imagino que ya no son ni Sarmiento, ni San Martín, ni Belgrano, ni 9 de Julio, ni 25 de Mayo. Exacto. No, y tiene también que ver, digamos, con... ¿Quién es Herrera? Perdóname la ignorancia. No, a eso iba, claro. Porque tiene que ver tampoco con no levantar figuras, digamos, a las que estamos acostumbrados en la escuela, en los actos, ¿no? Y... a las que nunca vamos a poder llegar, sino tratar de recuperar la propia historia del barrio, a los propios compañeros y compañeras que han trabajado en esos territorios, que han sido importantes, y en este caso Salvador Herrera fue un militante histórico del movimiento de las villas de Buenos Aires, que fue parte de la resistencia a la dictadura, con toda la movida de las topadoras, ¿no? Que lamentablemente hoy vuelven a aparecer. Uh-huh. Y bueno, fue los compañeros de los barrios lo recuperaron porque fue muy importante en todo lo que fue la unión de los barrios a través de reclamos por la construcción del puente que cruza la autopista El Lugano. Uh-huh. Entonces tiene una carga particularmente, claro, Salvador, muy, muy fuerte, y pasó por muchos espacios de militancia. Fue uno de los fundadores de la CTA. Uh-huh. Entonces para nosotros un poco representaba ese lugar de encuentro y de recuperación de la historia del barrio que son los bachilleratos populares. ¿Vos querías preguntar algo, Manu? Sí, no, en la forma de dar las materias o los contenidos, ¿qué implicancia tiene la actualidad, la realidad, ¿no? Uno por lo general entraba a la escuela, los que pasamos por la educación formal, y era como que, bueno, entraba en una cápsula donde el afuera, o sea, se daba la materia con excepciones, ¿no? Siempre había docentes que filtraban o de contrabando bajaban alguna cosa, pero ¿cómo está en el caso de ustedes como metodología? Sí, uno de los pilares de la propuesta político-pedagógica es esa, ¿no? Una educación contextuada, como decía Dani, necesariamente tiene que hacerse eco de lo que está pasando en el barrio y en la realidad más grande, si se quiere. Pensaba, por ejemplo, decías que estás en la Villa 31, ¿cómo es dar clases en esta semana cuando los están enjaulando? Sí, justo ayer... comentaba un compañero, ¿no? La sensación de esos muros que se abren, que se levantan entre el barrio y el resto de la ciudad, y él me decía como que esas también eran formas de discriminación. Justo es un tema que está atravesando mucho la situación actual de los estudiantes. Como recién comentaba Daniela, nosotros, el Bachillerato Alberto Chejolán, este año va a tener la primer camada de egresados de la Ciudad de Buenos Aires que no tiene reconocimiento oficial. La primera vez que, como espacio de bachilleratos populares que tenemos, como la Coordinadora de Bachilleratos Populares, nos pasa eso en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso genera, ¿no?, toda esta sensación de la invisibilización, de esta situación de que, bueno, estamos afuera de... Y este muro es un muro más que se levanta en relación a esa resistencia justamente a integrar a los barrios obreros, como son las villas, uh-huh, al resto de la ciudad y a integrarlo en un sentido justamente pleno, ¿no? ¿Y eso cómo se aplica, digamos, a la hora de bajar un... es más, creo que el término bajar sí, no se aplica mucho acá, ¿no? No. A la hora de desarrollar un contenido. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Nosotros trabajamos con noticias, por ejemplo, una noticia que salió el año pasado sobre las escuelas del barrio. Una noticia del barrio del diario La Nación, que hablaba de las experiencias educativas formales del barrio, de las experiencias educativas, incluyendo solamente a una escuela privada y una escuela de una ONG, ¿no? Y nosotros veníamos haciendo con los estudiantes un trabajo sobre el mapeo educativo barrial. Entonces contraponemos, por ejemplo, a partir de ese caso, qué es lo que dicen los medios hegemónicos en relación al territorio y qué es lo que podemos decir. Y redactamos una carta hacia la periodista, devolviéndole otro tipo de información que como estudiantes y como habitantes de ese barrio también tenían para sumar a una nota que se escribe sobre la Villa 31 que nadie, por ejemplo, uh-huh, de la que nadie además se pregunta otras cosas. Sí. Quiero decir, este caso sirve para explicitar, los estudiantes son jóvenes adultos que tienen experiencias de vida que son las que nosotros retomamos concretamente todos los días a la hora de entrar al aula, digamos. Ese es nuestro punto de partida siempre para... Claro, para el trabajo. No es que la actualidad entra porque pasó algo. La actualidad es materia permanente de reflexión y de construcción. Y con esto que hablábamos de los planes de estudio, por ejemplo, en el barrio Villa 31, nosotros tenemos una materia que habla sobre la historia del barrio, sobre las problemáticas sociales urbanas. Y con eso, bueno, ahí es desde donde rescatamos la figura de Alberto Chejolán, ¿no? Un militante, un vecino, que en el año 74 fue asesinado en una gran movilización que se hizo por la urbanización de las villas contra la erradicación compulsiva. Pero es eso, es como parte cotidiana de las materias, ¿no? Uh-huh. El tema de la actualidad. Y esos programas se van construyendo, me imagino. Sí. Vos tenés prevista una clase que seguramente, como cualquier otro educador, la preparás. Y eventualmente ocurre algo. ¿Ustedes se permiten modificar las rutinas? Por supuesto. La educación popular es, digamos, lo que te da es una flexibilidad a la hora de trabajar en el aula, que cuando uno habla de la educación popular hay diferentes corrientes, ¿no? Uh-huh. Hay algunos que piensan que es ponerse en ronda, darse la mano y hacer algún juego divertido. Para nosotros no. Para nosotros la educación popular es una cosa seria. Es una metodología muy pensada, es una concepción que implica planificación, que implica evaluación, que implica estudiar. Además que nosotros los educadores que nos consideramos trabajadores de estas escuelas populares, trabajamos dentro y fuera del aula. Vos pensá que para empezar a trabajar con una pareja pedagógica implica juntarte a planificar, ponerte de acuerdo, buscar los materiales. Bueno, ese ya es todo un trabajo. Después nosotros también articulamos las materias en áreas, claro, es decir, las materias que van de primero a tercero, que son de misma área de contenidos, tenemos reuniones, debatimos, compartimos programa. Después están los talleres de formación, los talleres de debate que hay en el conjunto del colectivo. Uh-huh. Y después está la otra pata de la cuestión, que no es solo lo pedagógico, porque con esto que preguntaban del formato de escuela que tenemos, nosotros no tenemos disociado el trabajo intelectual del trabajo manual, por ejemplo. Uh-huh. Todo es trabajo. Trabajamos para sostener la escuela dentro y fuera del aula. En las comisiones de autogestión, llamamos autogestión escolar, porque todos los que participamos no solo tomamos las decisiones, sino que también hacemos. Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos la comisión de seguimiento de estudiantes. Es un equipo de profes que labura la trayectoria escolar de los estudiantes dentro del bachillerato. Entonces, uh-huh, como el joven adulto tiene no es solamente estudiante, sino que tiene padres, trabajadores, hijos, madre, tiene una vida. Uh-huh. Nosotros desde la comisión vamos siguiendo esa trayectoria, ¿no? Por ejemplo, la comisión Secretaría Popular, nosotros no tenemos directora, no tenemos preceptor, no tenemos secretario, tenemos un colectivo trabajando en la Secretaría Popular. Qué liberador. Totalmente, pero es lo primero que los estudiantes se sorprenden. ¿Cómo? ¿Acá no hay directora? No, bueno, la dirección no, dice, no. No hay. Si tiene una tiza. Claro, che, le mandamos a la asamblea en todo caso. ¿Y qué hace? Andás a ver si no es peor que la directora. Sí, me parece que sí. Pero tenemos que ir cerrando sobre 10 y bueno, pero... Lamentablemente tenemos todavía dos notas pendientes y era importante para nosotros destinarles un espacio importante, media hora del programa, para nosotros sí, por lo menos una vez por semana. Es importante. ¿Cómo se puede hacer? Primero, ¿hay que ser habitante de un barrio popular para acercarse a un bachillerato popular? Bueno, popular no es la palabra. Tampoco la quiero estigmatizar con el Villa, ¿viste? Claro. Pero ¿hay que vivir en un lugar de estas características o podés venir de cualquier lado a acercarte a un bachillerato? ¿Y cómo podés hacerlo? Somos escuelas abiertas, sí. Abiertas a todas las personas que sean mayores de 18 años y que tengan la voluntad de querer terminar sus estudios secundarios y de paso participar de un proceso de liberación, que cuando digo liberación no lo digo en términos abstractos y hay la gran revolución, sino que pasar por el bachi te transforma en tu vida cotidiana. Entonces, todos aquellos que estén dispuestos a superarse y a seguir adelante se pueden sumar a nuestros bachilleratos. Un contacto que estuvimos muy flojos, que no trajimos, sería por el Facebook, podría ser con el, claro. El Frente de Bachilleratos Populares de CTA, por ejemplo. Frente Bachilleratos Populares de CTA. Sí, en el Facebook. En el Facebook. Está también el Facebook de la Coordinadora de Bachilleratos Populares. Sí. La cuota es barata, me imagino, ¿no? Sí, ¿no? Educación 100% gratuita y autogestionada. Totalmente. Compromiso, ofrecemos, como decía, ¿no?, aquel viejo comunicado, puestos de lucha, de trabajo, así que los que se quieran sumar a eso. Y ¿cuántos hay en la ciudad de Buenos Aires? ¿Tienen más o menos un registro? Sí, más alrededor de 34. Ah, bueno, es importante. ¿No? Sí, de hecho, sí, no, de hecho un poco lo que veníamos conversando antes en esto del reconocimiento oficial por parte del Estado, algo que venimos tratando de visibilizar es que en la ciudad de Buenos Aires hay 96 CENS, que son las escuelas no secundarias, sí, nocturnas para adultos. Y los bachilleratos son estos 34. Así todos que estos son reconocidos. No. De los 34, hay 7 que no están reconocidos en la ciudad de Buenos Aires. Que como decíamos, este año vamos a tener la primer camada de egresados sin reconocimiento. Y de los 27 que sí están reconocidos. Cuando terminás ahí, que te dan un título oficial. Nosotros tenemos egresados como Miguelito abrió en el 2008, sí, en Constitución, 15 de noviembre de 1749. Tenemos estudiantes que egresaron y, por ejemplo, están estudiando carreras vinculadas a la educación. Otros han elegido carreras vinculadas a lo económico, o sea, nada que ver, o sea, un extremo y el otro. Otros que no decidieron seguir estudiando. ¿Algún economista piola tenemos que tener? Sí, que no, por son supuesto. Todos, no, claro. Pero esto lo decía porque, bueno, muchas veces se cree que bajamos línea o que formateamos la cabeza de nuestros estudiantes. Y van todos a cortar como si la educación formal no lo hiciera. Totalmente. No, porque Sarmiento, no sé, él era totalmente neutral. No, se paraba en un lugar. Pero bueno, sirve para... El título es igual que cualquier otro, tiene validez a nivel nacional, pueden estudiar tanto en la universidad como en un terciario, o bueno, muchos no vienen porque quieren seguir estudiando, sino que cambian de trabajo o que era una asignatura pendiente. Pero sí, la validez del título en el caso de los bachis reconocidos es a nivel nacional. Y una vez egresados o finalizado el estudio, ¿continúa el vínculo? Sí. Muchas veces no, pero muchas veces sí. Bueno, eso es importante. Se suman a los equipos, por ejemplo. Bueno, sí, siempre están cerca. En el caso del MOI, que es una federación de cooperativas de vivienda, muchos de nuestros estudiantes son cooperativistas y familiares. Y tenemos la alegría de, por ejemplo, compañeras que se sumaron al equipo de cooperativismo, de la materia de cooperativismo. Sí. Y bueno, u otros que participan, se cooperativizaron, o bueno, nada, el vínculo continúa. Bueno, chicos, un gustazo haberlos conocido, que hayan venido aquí a los estudios de Splendid. Gracias. Y bueno, mantengamos el vínculo, sobre todo con información, y de alguna forma, si hay que informarle a la gente que nos está escuchando algunas cuestiones que tienen que ver con la evolución del trabajo de ustedes, acá estamos receptando todo lo que ustedes nos den, todo el material para difundirlo. Muchísimas gracias. Felices de haber venido al programa, que la verdad que está buenísimo. No se comieron ninguna media luna. Aprovechen y se las toman ahora como una media luna. 34 pasan de las 10 de la mañana. 40-10-7-1-5-8. 40. Ni Clarín, ni 678. Periodismo. Sobre la hora. Acá tienen más hambre que piojo de peluca. Mira, comen más ustedes que estos no pobres pibes de los bachilleratos populares, que deben estar cagados de hambre porque viven. Mira, ustedes son todos clase media, acomodada, trabajo formal, y se comieron todo. ¿No? No tienen trabajo. Aquel es de la corpo. Y, sí, sí, y, somos todos de la corpo. Somos todos de la corpo. Bueno, che, aflojen un poco. Bueno, ahora tenés que laburar, tenés que hablar. Estoy hablando. Pobre productor que allá va con su. Con su vigilante, ¿eh? Bueno. Me comí una de chocolate con dulce de leche. ¡Qué mamá! ¡Uf! No puedo parar, no puedo parar. ¿Qué lo tiro? Bueno, Manuco, pongámosle un poco de seriedad a este programa, por favor. El 18 de septiembre del 2006 debería haber quedado en la historia argentina grabada como la vez que por primera vez la justicia de nuestro país reconoció la existencia de un genocidio perpetrado entre los años por la dictadura que azotó al país entre los años 1976 y 1983. Uh-huh. La desaparición de Jorge Julio López, el testigo clave en ese juicio que se le había hecho al genocida Miguel Osvaldo Echecolás, hizo que hoy estemos cada 18 de septiembre marchando pidiendo por la aparición con vida de Jorge Julio López. Vamos a escuchar el informe realizado por Ramiro Lorenzo, nuestro compañero de la producción, en el que escucharemos las voces de Miriam Bregman. Ella es abogada junto a Guadalupe Godoy, fueron abogadas de las querellas, de la querella. Guadalupe Godoy concretamente era quien representaba a López en la querella contra Echecolás. Nora Cortiña, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Pablo Pimentel, de la Asociación Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Y Vanina Costecchi, hermana de Maximiliano Costecchi, asesinado en la masacre de Avellaneda el 26 de junio del 2002. Mural de Voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. Echecolás estaba así al costado y de allá mandaba a los: dale, dale, dale, subí un poco más, dice, subí la que este gringo, dice, este que está acá en la parrilla, dice. Cada año se renueva una nueva desviación donde se investigan pistas que obviamente no van a conducir a nada. Y no se investiga a los responsables, que los estamos señalando. Desde el día mismo que desapareció Julio, estamos diciendo que hay que buscar a la policía bonaerense, que hay que buscar en el entorno de Echecolás y que hay que buscar en todos aquellos que intentaban que el proceso de juicios de lesa humanidad, conseguido después de muchos y muchos años de lucha, no sea interrumpido. Es decir, ahí es donde tienen que buscar. Están las certezas de qué sectores impidieron que pudiéramos saber la verdad. Cuando uno la analiza y ve lo que fue la actuación de la policía bonaerense, de todas las fuerzas de seguridad, cuál fue la conducta del Poder Judicial y también del Poder Político de la provincia y nacional respecto de la desaparición de López, hay muchas cosas. El día que desapareció Julio López, cuando Aníbal Fernández dijo: fuimos a un amigo a tomar mate a la casa de la tía. Creo que marcó el camino de la indiferencia del Estado para la búsqueda de López. Lo que no hay y no va a haber hasta tanto alguien se ponga a hacer lo que hay que hacer es responsable a los que podamos enjuiciar. Fui llevado al Pozo de Arana. Ahí es donde sucedió lo que nos relató con Patricia. Ahí del Orto, sucedió todo lo que. El marido, todo. En este tipo de causas, al único que se dedican es a plantar desvíos en las investigaciones. Y lamentablemente, bueno, hoy las retoman. Hace unos años, en un canal de televisión, nos encontró a varios familiares de desaparecidos junto con el hijo de Jorge Julio López. Y el hijo de Jorge, Julio López, le dijo a Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, dicen: miren, al menos ustedes tienen algunos elementos para poder investigar. Yo lo que tengo es una cantidad de cuerpos, esto lo puede decir Miriam, una cantidad de cuerpos en la causa, pero no tengo absolutamente nada, no hay ningún elemento donde se pueda probar, ¿no? Y esto habla, evidentemente, de todo lo que han dicho los compañeros, de este doble discurso. Por un lado, sobresalimos en el mundo de juzgar a todos los genocidas y por otro encubrimos y no llegamos hasta el hueso. Y la realidad es que los derechos humanos tienen una sola definición: o se respetan, se defienden o se violan. Nadie nos va a hacer callar la boca, nadie nos va a poder seguir tapando lo que nosotros buscamos, que es tener un país digno, con derechos humanos dignos, y que todos los asesinados, desaparecidos y todos los familiares tengamos lo que buscamos, una verdadera justicia. Compañero Jorge Julio López, presente. Compañero Jorge Julio López, presente. Compañero Jorge Julio López, presente. Ahora, siempre. Ahora, siempre. Era entonces el informe a 8 años de la desaparición de Jorge Julio López. Decíamos que lo hizo Ramiro Lorenzo, se encargó de toda la edición y compaginación que quedó también. Lo pueden escuchar a partir del lunes o martes desde la página de la radio sobrelahora.com.ar, página que nos hace nuestro compañero también Nahuel Crosa, que está cumpliendo años y a quien le mandamos un gran saludo. Como si fuera la primavera y yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera? Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. Felicitaciones a todos de Boca, estamos muy contentos. Y bueno, hoy son flores, estamos todos contentos. Y mañana puede ser para otro también. Porque la vida es así, no, se gana y se pierde. ¿Qué sería de un club sin el INC? Una bolsa vacía. El INC es el alma de los colores. Es el que no se ve, el que se da todo sin esperar nada. Eso es el INC. Eso soy yo. Dale vos, dale vos, dale vos. Ponga huevo que acá no pasa nada. Los huevos del equipo, los huevos de la chava. Dale Boca que vamos a ganar. Dale vos, dale vos, dale vos. Ponga huevo que acá. La voz de la inconfundible y queridísima Raulito, un emblema de la hinchada de Boca. Y la de ni más ni menos que el Narigón, Enrique Santos Discépolo, en aquella recordada interpretación del hincha, nos da pie para hablar sobre una de las hinchadas, pero también uno de los clubes que más se han metido en el corazón del pueblo argentino, más están instalados en el corazón del pueblo argentino, de la fibra de los hinchas, que es justamente Boca Juniors. Ustedes saben que existe una organización de hincha de Boca, que se llama Boca es Pueblo, y que hizo un estudio que, entre otros datos, permitió demostrar de qué manera Boca, como institución, está perdiendo ese contacto con su fibra, con su raigambre más popular, que lo caracterizó habitualmente. Y esto se ve con muchísima claridad en algunos ejemplos que le vamos a pedir aquí a nuestro entrevistado. Se llama Lucio, integra Boca es Pueblo, que nos lo esclarezca. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Mauro? Muchas gracias. Bueno, como bien decías, yo pertenezco a, soy parte de Boca Pueblo, que es una asociación de hinchas que ya tiene 2 años más o menos, un poco más. Sí. Que básicamente lo que nosotros, por lo que nosotros luchamos es porque Boca vuelva a su esencia, porque Boca vuelva a ser un club como lo fue siempre, un club popular. Entendemos que desde hace casi 2 décadas hay una tendencia que va hacia justamente lo contrario, que es lo que un poco marcamos siempre en cada uno de los informes o notas que hacemos, y que particularmente en este caso lo vemos con el tema del precio de las plateas. Ajá. ¿Por qué analizamos el precio de las plateas? Principalmente porque era algo que se podía comparar con todos los clubes, digamos. Tomamos el trabajo de analizar el precio de las plateas de cada uno de los clubes que disputan en la primera división. Ajá. Y lo que nos encontramos, que era ya una presunción nuestra, es que Boca tiene las plateas más caras del fútbol argentino, digamos. Exceder hoy a la cancha, para cualquiera que va a la cancha hace mucho tiempo, sí, uno se da cuenta que el público fue cambiando, el público que accede al estadio. Uh-huh. Como vos bien decías, Boca está, se sustenta en el pueblo, digamos, y ese pueblo es el que año a año fueron excluyendo de la cancha, digamos. Uh-huh. Ah, pensaba en lo siguiente. Vos hablás de que ustedes se constituyeron hace aproximadamente 2 años, que se viene perfilando un estilo de conducción de la institución hace 2 o 3 años muy proclive a esta cuestión. Ahora, ¿esto no viene del modelo Macri de gestión? Claramente no, yo por eso te decía, hace casi 2 décadas. Ah, 2 décadas, entendí, 2 años. Sí, está sí, bien. Sí. Ahora, ¿y por qué no salieron antes? Digo, ¿no será que los éxitos deportivos que tuvieron durante sobre todo el primer tramo de esas 2 décadas taparon un poco por parte de los hinchas esta cuestión de salir a manifestar algo que ya se veía venir desde hace 20 años? Y sin duda que el éxito deportivo, digamos, envicia al hincha y hace que se puedan tapar un montón de cuestiones que mucha gente igualmente manifestaba en su momento, pero que tal vez no se hacían tan visibles, digamos. Claro, claro, claro. Pero nosotros puntualmente nos empezamos a formar a partir de que esta última dirigencia ya, como si bien la tendencia del macrismo en general fue hacia el elitismo, hacia hacer que ingresen o que accedan al club personas de mayor poder adquisitivo, esta última dirigencia puntualmente exacerbó todo esto. Claro. Uh-huh. Primero, además, nos quisieron, sí, sacar del estadio, digamos. O sea, tienen todavía la... ¿Cómo te quisieron? ¿A ustedes como organización? No. Al hincha de Boca. Lo que quisieron fue... Tienen la idea de generar un nuevo estadio en el barrio de La Boca. Eliminar la Bombonera. Sí, digamos, puntualmente armar un nuevo estadio, construir un nuevo estadio con capitales árabes para 80.000 personas, todo, butacas. Uh-huh. Javier. Pensaba, cuando leía el informe, pensaba un poco en el famoso modelo inglés, ¿no? Que es para erradicar a los hooligans, lo que se hizo básicamente, erradicar la violencia de las canchas, fue... Sí. Hacer un deporte absolutamente elitista. En el caso de ustedes, pareciera que es al revés, o sea, se saca a la gente, pero queda a la 12. Bueno, lo que pasa es que... ¿Qué pasa? Contanos. Que te veo con una dificultad para hablar. ¿Qué pasó? No, las causas de la violencia en Inglaterra o acá son completamente distintas, digamos. Pero... Ese no es el tema... Está bien, no te querés meter con la 12, te entiendo. ¿Cómo? No te querés meter con la 12, te entiendo. Si hay ahí un tema de respeto por la actitud que tienen los barrabravos, de temor, lo entendemos, ¿no? ¿Se puede cuantificar en números esto que decís, digamos, de cuánto costaba hace un par de años, cuánto cuesta ahora. También hablan de otros servicios que da el club. Mencionaban la colonia de vacaciones, que es una de las más caras de la capital. ¿Nos podés dar un poco esos numeritos para graficar la situación? Sí, sí, sí, cómo no. Bueno, por ejemplo, Boca en el 2000, una platea media en Boca en el 2003, sí, costaba 620 pesos el abono, o sea, la temporada, por 12 meses. ¿Ahora? Ahora, esa misma platea está costando 8.100 pesos. Bien, o sea, casi 12 veces más. Claro, y eso es el doble del aumento de la inflación, digamos, en el mismo periodo, y más de un 40% del aumento de los salarios, digamos. Uh-huh. O sea que, en términos reales, Boca un asalariado promedio terminó pudiendo adquirir cada vez menos entradas a platea en la cancha Boca. Bien, bien. Bueno, todo esto que ustedes vienen denunciando, seguramente, ¿usted tiene algún medio para que acceda a la gente a la información, a alguna página de ustedes? Sí, bocaespueblo.com.ar, o nos pueden buscar también por Facebook o por Twitter. Perfecto, así pueden enterarse con más detalle de todas estas denuncias que ustedes vienen formulando y que ponen en evidencia que el club más popular de la Argentina, seguramente, como es Boca Juniors, está llevando adelante desde su institución y desde su dirigencia una política bastante poco, si se quiere, compatible con lo popular. Un abrazo grande. Exactamente, muchas gracias. Chao, Lucio. Lucio de Boca es Pueblo, ¿eh? El amigo Lucio, que me parece que cuando tocaste la 12 tiró una gambeta. Hay que meterse, ¿eh? Hizo la gambetita a la torre, ¿eh? El chabón va a la cancha, y entonces dice, no, con los muchachos de la 12, no. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Vieron? ¿Ustedes que pensaban que el programa no se terminaba? Ya está, mira, ya no nos queda nada, apenas unos segundos. Yo quería hacer una reflexión sobre algo que seguramente a lo largo de toda la semana ustedes estuvieron viendo y ha sido y es todavía, porque lo tenemos en este momento en las pantallas de los canales noticiosos, el reality Melina. Esta chiquita, esta jovencita de 17 años que desapareció hace casi un mes ya, 24 de agosto, y sobre cuyo paradero no hay demasiada certeza, salvo algunos testimonios de algunos jóvenes que incluso fueron detenidos y, bueno, aparentemente, según dijeron, podía haber estado involucrada en un episodio criminal y esta chiquita haber sido víctima de un abuso y de justamente la muerte. Lo que uno se pregunta es de qué forma tan perversa y morbosa como medios de comunicación seguimos fomentando la construcción de reality en torno a la situación que viven fundamentalmente los pibes, como dice el frade siempre, los pibes y de sectores más populares. Hoy todos los medios hablan de los personajes del caso como si se tratara de personas conocidas de la farándula, y que le ponen y que el Chavo y que el Toto y que la mamá del chico del beso, vemos los graf, la mamá del chico del beso que aparece en televisión, y uno entiende que hay que vender, y uno entiende que hay que fomentar el rating para que los canales tengan más posibilidades de vender publicidad y ganar más plata. Pero, muchachos, tengamos un poquito de decoro. Construimos versiones sobre la base de la información que suministra la policía más corrupta de la Argentina. Le creemos a la policía como informante y no somos capaces de ir al territorio y hablar con la gente de los barrios para que nos cuenten lo que pasa. Seguimos comprando permanentemente las versiones policiales, primero porque somos vagos como periodistas, no nos gusta caminar, y segundo porque tenemos algún viso de la misma corrupción de la que criticamos y cuestionamos a las fuerzas de seguridad. El caso Melina tiene todo el olorcete y se va pareciendo cada vez más al caso Candela, aun cuando las características de los hechos pudieran ser distintos, las víctimas terminan teniendo algo en común. Son mujeres, son muy jovencitas y provienen de barrios carenciados. Y en el medio, en ambos casos, seguro, seguro, la policía está metiendo ruido. cambiar esta suerte si sabemos gambetear. Señoras, señores, mientras tararea a Nati la canción del pelado Cordera, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Esperemos que con la presencia del conductor habitual de este espacio, el rosarino come gato, Carlos de las Mercedes del Frade. ¡Feliz primavera! Sí, señora, señor, tengan cuidado. Mañana, si van a hacer algo malo, tengan el decoro de avisar. Regale flores a las mujeres. Exactamente. A su mujer, principalmente. Y a las mujeres que nos hagan tortas, ¿eh? A las hombres. Sí, por supuesto, señores. Nos encontramos el próximo sábado, 8 de la mañana, 9:90 AM. Splendid. Los esperamos. Chau. 80, la